Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. No lo pienses, sentilo. 102.9 Onda Vox. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No había el micrófono. Buenas noches. Da. Aló. No te escucho bien. ¿No me escuchás? ¿Qué está, bajito? No. A ver, 1, 2, 3. Debe tener el volumen. Ahí está. ¿Ahora sí? Excelente. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Lo tenía bajo? ¿No? Bastante bajo estaba. Che, no le agradecimos acá antes que se vaya. Sí. El alfajor que nos trajo allá de... Ah, de Jujuy. ¿De Jujuy? ¿Sal? ¿Dónde fue que fuiste? Jujuy. Jujuy, ¿no? Estaba bueno, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Visite Jujuy. Pero no era de... ¿Vos lo leíste el paquete? ¿Qué paquete? La escritura no era de Jujuy. Son de Tucumán. De Tucumán era. ¿Son tucumanos? Sí. Qué raro, alfajor es... Falso alfajor. Falso jujeño. Jujeño. Claro. Retrucho. Y después... Mende, buenas noches. Ahí está. Falso jujeño. Falso jujeño, sí. Los alfajores son falsos. Claro. Y después rara, ¿no? El vino que nos donó. También. Sí. Le agradecemos. Gracias por acordarse acá de Que Sea Rock. Farro. ¿Cómo se llama Farro? Gracias, querido. ¿Está George? Sí, siempre firme junto al pueblo. ¿Cómo anda? ¿Escucha de George? ¿Todo 5/5? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Así esperando, me gusta. Esperando la tormenta. Y la carroza también, ¿no? No. ¿Qué cosa? Y esperando la carroza también, digo. La tormenta más también, que nada. Sí, de todo un poco, en cualquier momento. La carroza significan varias cosas. Por ejemplo, y la carroza, el que te lleva. Ah, sí, el coche. Claro. Sí, esa carroza, mejor dejemos. Es lo último que dejala ahí donde está. Es lo último que uno va a ver. Qué gana de gastar guita, ¿no? En eso. Sí. Una cosa de loco. Que me envuelvan en una bolsa de alpillera y me tiren adentro un pozo. Obvio. ¿Por qué se van a poner en gasto? Sí, claro. Total, nadie dice. No vamos a dar cuenta nosotros. Obvio. Ya está, ¿para qué? Claro. Encima que te cobran fortuna, te cobran. Sí. Una cosa de loco. Sí. ¿Qué está haciendo? Está sacando fotos, no sé. ¿Fotográfica? ¿Qué pasa, zorro? Sí, está haciendo, me parece, haciendo alguna chimenguenchada. Sí, algún video, algo va a armar. Sí, chimenguenchada, sí. En qué momento vamos a aparecer en las redes sociales. En las redes sociales de la Buah, sí, Vox. Sí, el tema de la lluvia. Hoy me enteré que mañana iba a llover aparentemente todo el día. Bueno, el fin de semana pasado también teníamos pronóstico de lluvia para todo el sábado. Y al final no. No, llovió a la noche un rato. Bueno, por eso. Claro. No fue todo el sábado. Se largó con Tutti. Sí, se largó fuerte, sí, es cierto. Con Tutti Quanti. Claro. Con Tutti Quanti. Exactamente. Pero sí, mañana, yo estuve. Sí. Sí. Sí, yo estuve chusmeando un poco el pronóstico o la pronóstica. La pronóstica. Y la lluvia fuerte va a estar entre las 6, 7 y 8. Ah, tempranito. Ah, ni me voy a enterar entonces ahora. No, yo menos. Yo tampoco. No, olvídate. Salvo que me agarren ganas de ir a orinar, si no. Sí, o que me despierte con un trueno antes. O algún otro que otro relámpago. Sí. Bueno, puede pasar. Sí. Es así, ¿no? La época primaveral, así media loca es. Sí, en todo sentido. Inestable, sí. Claro. Temperatura que varía. A la mañana ahora hace frío. Después a la media mañana ya está medio caluroso. Sí. Me parece que es mejor el otoño que la primavera. A mí me gusta más la primavera, no sé, para mi gusto. Porque el otoño es como que ya venís del calor del verano. Sí. Entonces vienen los pequeños. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué rompió, Mende? Nada. Ah, golpeó algo, ¿no? No, no. ¿Cómo que no? Me retumbó el oído. Termo. Ah, bueno. Tiene un termo prominente. Entonces lo corrió y lo golpeó. ¿Qué pedazo de termo tiene, Mende? Una cosa de loco. Puro termo nomás. ¡Cómate! Bueno. Como es, entonces venís del calor intenso del verano y sí. Con el otoño es como que es una brisa fresquita. Exacto. Hay un retumbe, se escucha. ¿Se escucha? ¿Y se escucha? No apareció, se escucha. No, se escucha. Se fue por ahí haciendo chimenguenchada. ¿Se escucha? ¿Quiere limar el buje? ¿Se escucha? ¿Qué le pasa? ¿En qué anda? No sé a quién salió. ¿Te está el palo de la astilla? Olvidaste. No. No tanto. Segundas partes nunca son buenas. Che, me escucho medio. Sí, raro. Se escucha medio lejos usted, Colman. Pero yo estoy. A ver, ahora estoy mejor. Ve que lo vamos a tratar de mejorar. Pero no, ahora me escucho mejor. No, se escucha todo bien, ¿eh? Ahora sí. Sí, Colman, ¿se escucha bien? Sí. Ah, o sea, acá como que en el retorno del auricular lo escuchaba. No, pero ahora me escucho mejor, ¿eh? Ahí está. Es como que lo escuchaba medio de rebote, digamos. Pero ahora se parece que se va acomodando. Sí. Bueno. Es como siempre esto, como todos los viernes. Hay que acomodarse. Está todo en orden. Bueno. Como el país mismo. ¡La casa está en orden! Sí. Claro. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta semana es Navidad. Esta semana empieza la Navidad. Exacto. Sí. Claro, en Venezuela, ¿no? La semana que viene, mejor en dicho. Madurolandia. El miércoles que viene. Claro, claro. Sí. En Venezuela. Volvemos a repetir el año. En Madurolandia arranca. Qué cosa de loco, ¿no? ¿Cuál es la lógica de esto? El beneficio, no sé. Es que no hay lógica. La gente festeje. ¿Cuánto dura la Navidad? Feliz. ¿Cómo? La Navidad venezolana. ¿Cuánto dura? No sé. Y sí, dura tres meses. Lo que dura. ¿Tres meses? Lo que dura. Mirá, claro, de más dura. No sé, la verdad que no. Como es más duro, dura. Más dura. Claro. Dura. Hay una canción. ¿Cuál? Duro. Sí. Está dura. Y yo digo, sí, excelente. Bueno, bien. Así de dura se pone. Ah, ¿sí? No. Sí. Robo. Garrote. Excelente. Bueno, hablando de cosas serias, como siempre hablamos acá, la importante. ¿Vieron lo que pasó con el robo de un ganso o dos gansos por un ganso? ¿Cómo? ¿Un ganso por dos gansos? No, vieron la cara. No. ¿Qué es eso? Un ganso robó dos gansos. Un ganso robó. ¿Quiénes eran los verdaderos gansos? Claro. Claro. Ahí está la cosa. Ahí se entiende el ahora cuestión. Sí. Sí. Uh-huh. En Palermo, claro. Esos chistes, viste, que encima se filman. Bueno, filman cada cosa últimamente. Bueno, sí, obviamente. Pero bueno, estas cuestiones, igual la que deshace, que es una joda. Sí. Que no es joda. Perdón. En los lagos de Planetario se viralizó en las redes. ¿Qué pasa? ¿Quieres un traguito? Sí. Cada vez que empiezo y tomo un poquito de mate, me pasa esto. Una cosa se ve una cosita de la yerba por el otro agujero, Colman. ¿Por cuál agujero? El otro de la tráquea. El otro agujero de la tráquea. Hay que comprar yerba. Yerba despalada. Despalada. Despalada, despalizada. Que no sea tan barateli. No, parece un orégano esa yerba. Son bueno, no sé si lo vieron en las redes o en no, yo no, la verdad que no me enteré. No, yo tampoco. Un muchacho agarra dos gansos que estaban ahí, los manoteó, otro estaba filmando y otro estaba esperando. ¿Manoteó el ganso? Sí. Ah, mira. No, uno, dos. Ah, dos gansos. Le gustaba manotear el ganso. Bastante vicioso entonces. Cogote. Claro, quisieron manotear los gansos. Quisieron manotear el ganso. ¿Ah? Y manoteó pero dos. Para manotearlo, sí, le hicieron un caminito de pan para que el ganso pique. Ah, y sí. Se pare. Claro, para que el ganso pique y se pare delante del camino de pan. Ah, claro. Cuando se pararon ahí para comer el pan, para picotear el pan, el ganso humano lo agarró del cuello. Ah, bueno. Claro. Sí. Se lo llevó a una pileta, ¿no? Puede ser. Sí, a la ahora pileta. Sí, ahora me acordé. Los agarraron del cuello, los metieron adentro de un auto y se los llevaron fuera de la casa. Qué bárbaro. En la pileta, en la piscina, va. Claro, y eso es lo que decía que hacían mal, porque primero que lo sacaba de su hábitat. Sí, obvio. Y después el agua de la pileta tiene el cloro, todo, que no es lo mismo. No. Exacto. Tiene mucho químico el agua para mantenerla. Y aparte, para mí lo deben querer engordar y después para Año Nuevo. Y adentro. ¿Cómo? Y bueno, viste que está en el Día de Acción de Gracia, que sí, hacen un pavo, y acá hay un ganso. Un pavo ganso más ahí o menos. Igual. Y sí. Es igual. Pero para mí viene a todo esto a que ahora está tendencia también en la ciudad, porque esto pasó en Cava y esto que voy a decir también. Sí. Cenar más temprano. Cenar más temprano. En los restaurantes, a partir de las 19 horas, ya te ponen horario. Pues a la hora del mate. Por los sí, acá. Sí, bueno, sí, acá, obvio. Pero los turistas. Ah, para los turistas. Viste que vienen. Pero bueno, ya alguno lo incorpora también. Claro. ¿Qué haces con eso? ¿Te acostás más temprano? Sí, es cierto. Después que duermas o no, es otra cosa. Otra historia. Pero, claro, o sea, las 10 de la noche, pone que estés en cama. Sí. Bueno, podés hacer las 8 horas de sueño seguidas. Depende también de qué hora te levantes. Yo me levanto a las 5 o antes. Sí, no, me no, tengo no, que seguro, acostar seguro. A las 8 de la noche. Claro. En mi caso, a las 9. Bueno. Pero. Por eso dice, no solo son los turistas, cada vez hay más argentinos que se animan a comer a cenar a las 19 horas. Oh, tempranísimo. Viste que, no sé, en los Estados Unidos o en Gran Bretaña comen temprano, lo suman a las 20 horas. Claro. Y bueno, ya a las 10 ya están acostados. No, qué cosa así loca, que, ¿no? Bueno, para los empresarios del rubro gastronómico, es una forma de aumentar la rentabilidad. Porque claro, ya empiezan más temprano a las 19 con... ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí, ¿no? Perfecto, ser, perfecto. Bueno. Entonces después vienen los argentinos, supuestamente, que vienen a las 9 de la noche a cenar. Entonces ya te vendieron más platos. Claro, claro, es verdad, es cierto. Más consumo. Más consumo, exactamente. Exacto. Así que bueno, es una tendencia que está creciendo en los restaurantes de la ciudad de Cava. Y bueno, hay que rebuscársela, Colman, de alguna manera. Sí, claro. Es cierto. Como está toda la situación hoy por hoy. Sí, y así sí. Que bueno. Igual dentro de poco vamos a ver restaurantes con la banderita yankee, ¿no? Sí. En cualquier momento, digo, pregunto. Bueno, al paso que vamos. No es para tanto. Yo ya me estoy mantecando el totó también. Ah, sí, ¿por qué? Sí, sí, vamos a entregar todo. Así que bueno, listo. Sigamos mantecándonos. Si vos estás tapando tu inclinación. No. Con la excusa banal de esto. Disculpame, yo no tengo ningún tipo de inclinación. Estoy diciendo las cosas como son. ¿No? Pero ya en la época de Menem eran las relaciones famosas, relaciones carnales. Exacto. O te olvidaste de eso. Nos vamos a quedar sin Patagonia, sin el sur, sin Bariloche. No queda mucho. Vamos a ser una colonia estadounidense en cualquier momento. Bueno, por eso. Sí. Pero yo tengo memoria. La época de Menem. Bueno, sí, no es de ahora esto, obviamente. Pero bueno, lo poco que queda lo estamos entregando. Sí, es así. Sí. Bueno. La banderita yankee, vamos a poner. No la vamos a clavar en la luna. Como en la luna, en la Patagonia. En el Unitorco. Claro. Después tenemos acá tenemos la película Belém de Dolores Fonsi, es la candidata, o sea, la que va a representar a nuestro país en los premios Oscar. Que le ganó el lugar a Homo Sargentu, ¿no? Sí, creo que era. Sí, bueno. Yo pensé que por la repercusión que había tenido. Sí. Igual dicen que no es gran cosa. Y esta, no sé, yo no la vi, ninguna de las dos, pero esta Belém hace poquito que comparada con la otra que está en cartelera. ¿Está en cine esta Belém? Sí. Y bueno, y. Ladrón. Y Homo Argento también. ¿Qué pasó? No, el señor Espadea se estaba queriendo llevar los paquetes de galletitas. Vení, que acá hay otro paquete si querés. Es más comestible. agarrá nomás, tranquilo. Bueno. Todo sea por el vino que nos dio. Claro, obviamente. Y el alfajor. La sangre de Cristo. El alfajor jujeño hecho en Tucumán, una cosa de loco. Sí, no, una cosa rara, ¿no? Sí. Bueno. El falso alfajor jujeño. Sí. Bueno. Tuvimos de celebración esta semana, el 24 de septiembre. Jorge debe saberlo mejor que nosotros. 24 de septiembre, ¿qué fue? Sí. ¿Qué fue, Jorge? El cumpleaños de Elisa Bernassi. Claro, exacto, es verdad. Fue el cumpleaños de la negra Bernassi. Aparte. Sí, claro. Sí. Vamos a lo importante. Sí. No, el día del. Bueno, se dice que es el día del colectivero. No, del colectivo. Claro. Ah, del colectivo. Del colectivo, en realidad, claro. Bueno. Porque es el día. Claro. Yo lo saludé. Uno no puede saludar al colectivero. Al vehículo. Claro. Entonces saludó al colectivero. Bueno. Pero creo que hay una fecha en enero. Lo tengo que averiguar bien eso. ¿Del día del colectivero? Del día del chofer del colectivo. Sí. Yo lo saludé a mi hermano porque él es colectivero, así que. Bueno. ¿De qué línea? 64. De la Boca a Barrancas de Belgrano. 64. Yo conocía a una. La otra vez, había una chica, una mujer manejando el colectivo 10. Sí. Que me sorprendió porque sí. Bueno, ahí por la zona de Vicente López, Munro, hay una línea de colectivo, no recuerdo, es un colectivo verde, pero todos los choferes son mujeres. Bueno, cuando estaba el 140, el servicio diferencial, cuando todavía era plaza, el diferencial, que eran colectivos chiquitos, lo manejaban mujeres. No. Y el Transbus, que va de Puerto Madero a Plaza San Martín, lo manejan mujeres también. Qué bárbaro, ¿eh? Yo había dicho cuando estaba el colectivo El Eléctrico ahí por Puerto Madero, era manejado por mujeres también. Claro, también. Cuando había dado esa información. Bueno, es parte de la inclusión, ¿no? Sí. En otra época esto ni se pensaba. El colectivero era el hombre, la época. Cada tanto, a una vez he tomado el colectivo 69, sí. Que iba de La Boca. ¿A dónde? Allá de la Loma del Onde, no sé, por ahí. Iba desde La Boca hasta allá bien abajo. Hasta el bajo. Sí. Bien bajo. Era un tramo corto. 69. De La Boca hasta el bajo. 69. Ya no tomo más. ¿No iba de La Boca a Plumas Verdes? Sí, exactamente, Jorge, tienes razón. A Plumas Verdes. De La Boca a Plumas Verdes iba al 69. Claro. Bueno. Pero yo no iba hasta ahí, creo. Bajaba una cuadra. Una parada antes. En el bajo bajaba ahí. Yo alguna vez llegué al final, pero siendo me bajaba una parada o dos antes. ¿No llegaste a Plumas Verdes? No llegué. Ah, bueno. No ya sé, probaste el chiquito. Porque ahora el esa toque. Era una zona que se inundaba. Claro. Entonces, si llegabas, a veces. Es cierto. Te mojabas. Entonces, no. Ah, me tenía que, por eso, claro. Me tenía que bajar antes. Ah, ¿caíste? Claro, por eso era el tema. Porque si no se mojaba, muchacho. Claro. Excelente. Che, estamos en un programa de rock, por favor. Seriedad. Estamos todavía fuera de horario de protección al menor. Exactamente. Sí. No, y bueno. Así que entonces, en definitiva, sí, fue el día del colectivo. Pero bueno, los colectivos están ya despersonalizados. ¿Pero cómo despersonalizados? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Exactamente. Y sí, colectivos eran los de la década del 80, del 90. Ya no, no. En lo que las líneas tenían cada una su color. Sí. Hoy por eso, hoy ves un colectivo y no sabes qué, primero no sabes qué línea es. Claro. Si lo ves de costado, casi no podés identificar qué línea es, porque bueno, exacto, hay todo un monopolio, son todos los mismos colores, nota, claro, y demás. Claro, claro. Y además que también hasta están casi monopolizadas las carrocerías. Todos los colectivos iguales. Es cierto. Sí, es verdad. Y encima ahora están sacando líneas de colectivo para ramalizarlo con otras líneas. Claro, están haciendo un quilombo bárbaro. No, pero al margen, es decir, había una cultura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una cultura argenta, sí, de tunear los colectivos de alguna manera. Claro, sí, que estaba, en la década del 80 o del 90. Quedaba bueno, muy, hoy no. Muy lindo, no se lo permiten, me parece. A los colectivos nuevos creo que no. Me parece que no. No, pero los Mercedes-Benz 1114 eran una cosa de loco. El otro Mercedes, el de trompa larga. No, el 911. El 911 era, ¿no? El 911. Claro. Vamos. ¿El elefante de trompita? Claro, yo tomaba a veces cuando iba a la escuela secundaria ahí en Avellaneda. Sí. El 271 tenía un par de esos. ¿Sí? Sí, eso había. Sí. Que el 271 era azul. Claro, tenía un volante chiquitito. El chofer, para doblar, empezaba a girar el volante, sí, dos cuadrantes. Y la palanca también, que era bastante. Sí, bastante. Bastante larga. Sí. Y vos decías, qué palanca, papá. Bueno, esto tenemos acá para hacer rápidamente. ¿Ustedes son de poner en los mensajes de WhatsApp algún que otro emoji? Sí. Sí. ¿Emoji? ¿Emoji o sticker? No, emoji no es sticker. No, emoji no uso casi, no. Vos tenés sticker, tenés algunos preferidos. Sticker tengo varios. Sí, usás siempre el mismo. No, para nada. No, está variando ahora. Está variando con vos. Con vos, porque en el grupo de producción usa siempre el mismo, pero bueno, no importa. ¿Y botella cómo venís? Bien, ¿vos qué tal? Bien. Bueno, los 5 emojis que deberías evitar en WhatsApp según la inteligencia artificial. A ver, ¿tiene su razón? Sí, te las explico escuchamos, a continuación. Escuchamos atentamente. Bien, el emoji de manos rezando, que uno lo toma como este. Un aplauso. Algunos lo toman por ese lado. No, yo no. El give me five. Sí. Y el otro es el rezando, que diciendo, bueno, pasame. Claro. No sé, como a veces ponemos, pasame eso, porfa. Sí, poner la manito, sí. Dice que fue concebido como símbolo de agradecimiento o súplica, pero su doble interpretación, como lo dije recién, también como un chocar los 5, lo volvió ambiguo. Ambiguo. Sí. ¿Cómo es eso? Para algunos expresa fe y apoyo. Para otros, simplemente un saludo. Sí. Esa falta de claridad lo transformó en un recurso poco recomendable. Bueno. Porque para uno va una cosa a la otra, para mí también es un por favor, pasarme ese video. Un gracias, un agradecimiento. Me olvidé de llamarte. Sí. Pero bueno, otros lo interpretan de otra manera. Pero el segundo. Sí, pues, hasta lo interpretan como un perdón también algunos. Claro. El de súplica. Claro. Sí. El segundo. Sí. Bueno, yo ese no lo uso. No, yo sí, pero bueno, como diciendo, perdón. Sí, yo a veces también lo uso. Te pido mildis y otras. El segundo. Mildis. Por fin. El rostro con la mano en la frente. Ah. Popularmente conocido como facepalm, busca reflejar frustración o decepción. Como diciendo, ahí lo tenés al pelotudo, una onda así. Ahí lo tenés al pelotudo. Sí. Sin embargo, su uso es cada vez más interpretado como un gesto condescendiente o pasivo agresivo. Bueno, como lo manejamos acá, diciendo. ¿Agresivo? ¿Quién es que inventó esto? Perdón. Esto, la inteligencia artificial. Ah. ¿Qué dije al principio? Lejos de transmitir empatía, puede dar la sensación de un juicio silencioso hacia el interlocutor. Sí. O sea, yo te pongo eso a vos y te trato a vos de. Que vos también lo sueles usar esto. ¿Qué cosa? Contra terceras personas. ¿Qué cosa? Este emoji. ¿Cuál? El de la mano en la cara. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo? Y cuando lo amerita. yo que recuerde, no uso emoji. Yo en la frente, que hay uno con la mano. Yo porque no sé cuál están diciendo o no entiendo. Este. Con la mano en la frente. Sí, el que se tapa la cara. Que se tapa la cara, ah, claro, sí. Con la mano. Sí. Sí, después vos lo buscás. Búsquelo, Jorge, después. Yo el que uso mucho es el del el monito tapándose la cara. Ah, bueno, podría llegar a tener el mismo significado, claro. Sí. Bueno, el tercero, el emoji de payaso. Este sí que yo no lo uso. Antes asociado a la diversión, fue reasignificado en internet como sinónimo de burla, ridículo y vergüenza. Sí. Hoy su empleo suele denotar desprecio o humillación, lo que lo vuelve inapropiado en la mayoría de los contextos de conversación. Che. Los dos últimas. El icono de la bomba, que tampoco lo uso. Ah, el de la bomba. ¿Para qué se usa? Nunca lo usé. No entiendo. Sí. Acá dice, aunque parece útil para ilustrar noticias explosivas, sí, en la práctica genera alarma o confusión. En un contexto marcado por la sensibilidad frente a temas de seguridad, sí, este emoji puede transmitir mensajes de emergencia no intencionados y generar ansiedad innecesaria. La verdad, no entiendo esto, pero bueno. Y el último ese era el emoji preferido de Bin Laden. Claro, sí. Y bueno, el último es el que más uno ha usado o usa, es el pulgar hacia arriba. Sí. Dejó de ser el okay, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, acá según la inteligencia artificial, repetimos, dejó de ser el gesto positivo y simple que alguna vez representó. Sí. Hoy su entorno en entornos profesionales y digitales suele percibirse como una respuesta fría, como un ok que antes se escribía. Claro, ok. ¿Sí? Sí. Pues yo cuando me mandan algo le mando ese como que está claro, bueno. O sea, como que no, a vos te importaría tres cuernos. Exactamente. Claro. Según la IA, ¿no? Según la IA, sí. Claro. Sí. Profesionales y digitales suele percibirse como una respuesta fría, cortante o incluso condescendiente. ¿Cómo? Para muchos es una manera de cerrar una charla sin demostrar interés es real, o sea, interés real en la conversación. Sí. O sea, pero a ver, si vos venís con una conversación y ya no hay prácticamente más nada que decir. Sí. ¿Qué vas a decir? Chau, el otro que te va a decir chau y el otro que va a contestar. Chau. Y así van a estar despidiéndose todo el tiempo. Claro. Sí, bueno. Entonces, bueno, uno ok, listo, se terminó la conversación. Claro. No, llegué, oka. Listo. Claro. Nos vemos en un 5 minutos. Claro. Pulgar para arriba, listo. Fin de la conversación. Está bien, claro. Perfecto. Lo que yo no entiendo, no entiendo mucho, es el tema de los colores. ¿Qué colores? ¿No? Porque están los amarillos. Bueno, yo uso un marroncito más claro porque yo no soy blanco. Sí, no sé por qué los colores, la verdad que no. Sí, yo tampoco. Las manos tienen distintos colores, los dedos tienen distintos colores. Sí, varía la tonalidad. Lo vas eligiendo vos los colores. Claro, sí. Pero no sé para qué, pero bueno. No tengo ni idea. Claro, pero creo que los colores tienen un significado diferente. Puede ser, no sé, puede ser que sí, pero la verdad que ni idea. Y habría ¿no? que preguntarle a la inteligencia artificial. A la IA, claro. Bueno, como para ir cerrando el bloque, porque tenemos entrevista dentro de un ratito. Tenemos doble entrevista el día de hoy, ¿eh? Y tenemos nuestra serie sección. Le gustó mi sección, ¿eh? Sección óbitos. Porque ya. Óbitos de la semana. Sí, obvio. Tenemos el primero, un uruguayo querido. Vos. Julio Frade. De Hiperhumor. Hiperhumor. Sí, con mi color. Telecataplum. Sí. Había varios. ¿Era el último que quedaba? No, queda. Espera, porque acá dice. No, creo que era el último que quedaba. Me parece que era el último, ¿eh? Queda. Sí, Gabriela. Sí. Sí, no, Gabriela Acher, que también venía de la parte de ella, de Uruguayo. Sí. Ella sola. Así pero que Julio, de los hombres era el último. Sí, Julio Frade, 81 años. 81. Sí. Bueno. Después la que falleció fue Claudia Cardinale. Claudia Cardinale, sí, exactamente. No sabía. Ahora sabes. Que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Exactamente. El adiós a una verdadera leyenda del cine italiano, 87 años tenía. Estuvo en la vieja y recordada película Jesús de Nazaret. Actuó. Ah, sí. Sí. Acá dice, protagonizó clásicos como El Gato Pardo. El Gato Pardo. Sí. El Gato Pardo. Y Ocho y Medio. ¿Y qué? Ocho y Medio. Ocho y Medio. Ocho y Medio. No, son las 9 y cuarto. Ocho y Medio. ¿Eh? No, 9 y Medio son. Ocho y Medio. Bueno. Se la consideró una bomba sexual, pero no se desnudó en ninguna película. Exacto. No era como la Coca Sarri. Claro, no. Claro. Bueno. Pero bueno. Y el último. ¿Hay otro más? Sí. Este quizás no es tan conocido, que fue un gran retratista de las artes escénicas, fotógrafo del Teatro Colón. Máximo Parpagnoli. ¿Qué hace Parpagnoli? Amigo de el otro. Papalardi. Hijo del viejo Parpagnoli. Carcarulo. Sí. Bueno, otro conocido no había, pero a no ser que se me haya escapado, pero bueno. Era no, ahí. Creo que otro no había. No hubo tantos. No, esta semana. Esta semana no. Hubo, había un par de afuera, pero no lo conocía ni la madre. Sí. Así que bueno. Bueno, claro. Y antes de terminar, que están escuchando, le quiero mandar un feliz cumpleaños a Omar, que está cumpliendo 70 y algo. Que los cumplas feliz. ¿Quién es Omar? Que los cumplas. Mi suegro. ¿Eh? Mi suegro. ¿Su suegro? ¿Viste? Y yo estoy acá. Oh, mirá, bueno, no sabía que tenía suegro. Sí, ¿qué? ¿No puedo? ¿Eh? Sí, ¿no puedo? Sí. Bueno, ¿y entonces? Pero no sabía, disculpe. Y yo estoy acá. Hubiera ido a cumplir. ¿Y por qué no fue el cumpleaños? No. Podía haber ido. Acá no, estábamos para cubrirlo. No, porque les mandamos un gran saludo a todos. Y me gesta ahí, obviamente. ¿Le manda la vianda después? Obvio. Ah, bueno, olvidate. Sí, por no, eso que, no fuiste. No, que no se olvide. Que no se olvide. Por eso no fuiste. Así que bueno, feliz cumpleaños, Omar. Que la pase bien con feliz todo cumpleaños. Ahí, y bueno, y nos veremos en otro momento. Aleluya. Bestia. Muy bien, señoras y señores, cuando pasan 32 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 217 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. As a friend, as a friend, as I know. Estás escuchando la primera hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Oh, habíamos escuchado Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y 99. ¿Cómo? 29. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta. 29 Pants. Gran tema de Robert Plant. De Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca el señor Jorge. Jorge Stanislao. Stanislao. Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Presente, lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bueno. 2 minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Tierra Floje con 2 minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. Subí el volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Getting funky. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, desde Quilmes y hacia todo el mundo a través de www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación ahí en el Play Store y llevarnos en el celular. Nos buscan como Box FM 102.9. 11-6-4-70-47. Sí, 21-43 con 20 grados 3 décimas. Está acá linda la noche, ¿eh? Sí, pero acá está bastante calorcete. Sí, no sé, vamos a ver si prendemos un poco el aparato para que renueve un poco el aire. Refresca un poquito, porque claro, si no vamos a terminar abrazados y no... y sudados. Uno con otro. Claro. Abrazados con ese. Exacto. Los dos primeros temas que sonaron, dos grandes temas. Dos grandes clásicos, sí, de grunge. Del grunge. Exacto. Nirvana, Comes As You Are. Sí, señor. Y Audioslave, Like a Stone. Excelentes temas, ¿eh? Sí, señor. Muy bien, perfecto, Don Coleman. Te hemos entrevistado. Sí, vamos a lo que viene aquí en Que Sea Rock. A ver. Escuche la potencia de esto, sí, ¿eh? Sí. Estamos escuchando desde el sur de nuestra Argentina, gente del sur de la Argentina. Sí. Ellos son Somnium, se llama la banda. Uh-huh. Y tenemos del otro lado de la línea a su vocalista, Patricia Mora. Así que le damos las buenas noches. Patricia, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bueno, un gusto y obviamente gracias por darnos un rato para charlar con vos. Obviamente de toda la historia de la banda, las novedades. Banda nueva, ¿verdad? No hace mucho que están formados. Muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos conocemos hace aproximadamente, desde el 2019, una cosa así. Sí. Y ahí empezamos a trabajar como un trío, donde Darío Riedman, que es el tecladista, sí, es el compositor estrella. Fabio Nahuelquir es el que se encarga de las guitarras y bueno, de la masterización. Sí. Y bueno, yo, mi persona... me encargo de las letras y bueno, y las melodías vocales, ¿no? Bueno, ahí... Estaba escuchando... Dime, sí. En los temas, te decía, disculpa que te interrumpo. En los temas estuvimos escuchando su música esta semana y ahí se escuchan teclados también. ¿Quién se encarga de eso? Es Darío Redman. Ah, él mismo, sí, sí. Mirá vos. Ah, sí. Buenísimo, o sea, programa, lo deja programado. Él toca, compone, es un genio. Qué bárbaro. Bueno, bien. Sí, disculpa que te interrumpimos, ¿qué nos decías? Sí, que me sorprende que ustedes tengan calor. Acá yo estoy ahora en el Bolsón y hace un frío tremendo. ¿Qué temperatura hablamos? Ay, no sé, pero recién salí a comprar y salí encamperada, Sí. Bueno, acá estamos hablando de calor acá en el estudio, claro. Pero está como para una camperita afuera. No, pero está húmedo. Sí, acá mucha lo que humedad. Nos mata siempre en Buenos Aires es la humedad. La humedad, totalmente. Claro. Acá es más seco, sí. Claro, sí. Es otro clima. Sí, igual está linda la temporada para ir. Va, yo conozco la parte de así de Bariloche, San Martín de los Andes. Sí. En diciembre y estuvo bárbaro. Claro. Haber ido. Bueno, sí. Perfecto. Sí, en verano es hermoso. Sí. Bueno, les quiero contar que no es casualidad de que esté en el Bolsón. Yo soy vivo hace unos años en Trevelin. Somos un grupo que trabajamos a la distancia. Yo estoy más o menos a 180 kilómetros de los chicos. Y bueno, este lugar que vos nombrás es de parte del sur también. Sí. Ah, mirá, Darío bien. Es del Lago Puelo. Sí. Fabio es del Bolsón. Y yo soy de Trevelin. Mirá. Bueno, les quiero contar que estoy en el Bolsón porque mañana viajamos a nuestro debut, a Zapala, al Metal Zapala volumen 3. Sí. Vamos a estar tocando junto a Chehuelche, a Osarus y Queens of Noise. Así que mañana va a ser una noche movida. Bien ahí. Bueno, bien. Nos alegra mucho. Sí, estamos muy contentos. Muchas bien. Gracias. Bueno, yo primero quiero saludar y agradecer a Luis Galucci, que gracias a él tenemos, sí. Que estamos trabajando ya desde este año y muy bien todas las bandas que nos ha acercado, como ustedes. Claro. Bueno, contanos que vos, si bien esto es el 2019, pero vos no empezaste al año siguiente, fue que te agregaste, si mal no sé. Bueno, fue así, yo ya venía tocando en otra banda que hacíamos covers. Uh-huh. Y Darío me dice, bueno, después de escucharme cantar, me dice, che, ¿te copás en escribir y en hacer un estilo como el que estamos haciendo, no? Uh-huh. Pero bueno, vos te vas a tener que encargar de las letras. Bueno, okay. Oh, bueno. Así me lancé. Así de suavecito lo tiró. Así fue. Y bueno, y acá estamos ya con nuestro primer disco debut y bueno, ya estamos trabajando en el segundo. Buenísimo. Pero con el tema de esto de las letras, ¿te vio potencial o vos dijiste, guau, me la rebusco y hago? La verdad es que yo nunca escribí, ¿viste? Me gusta leer, pero nunca escribí. Uh-huh. Así que es y lo sigue siendo una gran aventura. El escribir y bueno, y al componer. Claro. También. Claro. Melodías vocales, ¿no? Sí. Seguro. ¿Vos ya estás, digamos, dentro de una banda? ¿Es tu primera experiencia o ya habías tenido alguna otra experiencia? Estuve con esta banda que les contaba recién, pero haciendo covers. Haciendo covers. Música propia, no. Ah, bueno, no, buenísimo. Nunca. La primera y vez. ¿Y cover sí. de qué artistas sí, sí. o era X? Hacíamos de Nightwish, de Epica. Sí. De Stratovarius, de uh-huh. Rhapsody, sí, estaba muy buena. Todas bandas sí. en ese estilo, digamos. Exactamente, sí, me gusta mucho ese estilo. Y aparte, bueno, de que vengo estudiando canto lírico hace unos años, me gusta muchísimo este estilo de donde las guitarras suenan fuerte, hay coros, claro. hay teclados potentes. Sí. Eso me encanta. Buenísimo, sí. buenísimo. Yo vuelvo al tema de las letras, ¿no? Porque no para cualquiera, y más como sí. la explicaste vos, que te obligaron, entre comillas, el tema de las letras. ¿Y en qué te inspiras? ¿En lo que lees? ¿En algún sueño? ¿En algún fragmento de alguna película, de algún libro, algo que leíste? No, la verdad es que hablo mucho de mi persona y de mis viajes interiores. Sí. Vamos a ver cómo se viene el segundo. Todavía no. Ya estamos trabajando, pero bueno, todavía no tengo un camino definido en cuanto a letras. Claro. Pero el primer disco sí se trató sobre un viaje de autoconocimiento y bueno, de reconocer que todos tenemos un abismo interno, pero claro. bueno, nosotros somos los responsables de quedarnos o salir de ahí y buscar la luz. Seguro, seguro, seguro. O sea, es una obra medio conceptual también, no solamente canciones así sueltas. Exactamente, ¿sabes qué fue sin querer esto? Podríamos llamarlo conceptual, entre comillas. Sí. Pero no fue queriendo, no. Siempre las letras me llevaban hacia ese lugar. Así que, bueno, veremos cómo se viene el segundo. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, ¿y la banda por qué se llama así Somnium? Bueno, Somnium nos gusta porque es una... significa sueño en latín. Sí. Y nos gusta... a mí personalmente me gusta mucho el latín. Incluso hay una canción donde hay un texto en latín que se escucha como recitado. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Bien. Y vos, aparte de la música, ¿qué haces ahí? O sea, ¿cuál es la vida en el sur, ahí donde estás vos? Bueno, yo personalmente, hablando de mi persona, sí. Yo soy fanática de los gatos. Me encantan los michis. Entonces tengo una tienda de gatitos. Ah, mira. de cosas para michis. Exclusiva para gatos. Claro, no es exactamente. No es un pet shop, digamos. Un pet shop no. No. Solo de gatos, mira. O sea, no es un pet shop boys, es un pet shop cats, sería. Cats. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bien, bien, bien. ¿Y adoptás gatos y todo eso? ¿O los dos después en adopción? Sí, he tenido gatitos en tránsito. Yo tengo 4 en mi casa que son, sí, mis hijitos. Claro. Y bueno, todo lo que se refiere a gatos me encanta. Entonces, bueno, lo hice mi trabajo. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Así que así vivo en el sur. Bien, sí, sí. Bien. Volviendo un poquito de vuelta sí, al camino de la música. Este disco, el primer disco que ya se pueden escuchar en las plataformas, ahí lo buscan como Somnium. La verdad que excelente, tiene un sonido, sí, espectacular. ¿Dónde fue grabado? ¿Lo laburaron con algún productor? Muchas gracias. No todo de manera independiente, fue todo grabado en el Parche Studio, que es el estudio de grabación de Fabio, sí, nuestro guitarrista. Fue todo trabajado acá. Sí, sí. Bueno, buenísimo. La verdad que muy, muy buen laburo hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ya que hablamos. Y muchas gracias, sí, por difundirlo. También. No, por favor. Sí. Estamos para eso. ¿Cómo es? Bueno, ya que hablamos de las redes sociales, bueno, decinos quiénes las manejan y, bueno, dónde los pueden encontrar ustedes en las plataformas. Bueno, somos más activos en Instagram, uh-huh, somnium.banda. Sí. Y después tenemos YouTube, donde subimos las canciones. Incluso tenemos un videoclip grabado en el parque en Trevelin. Parque Nacional Los Alerces. Qué lindo. Se llama Humanidad, lo pueden escuchar. No está en el disco porque fue una canción grabada antes y bueno, no la quisimos meter en el disco. Ah, bueno. Y después también tenemos Facebook. Y también solo para probar hicimos TikTok. Vamos a ver qué onda. Sí, bueno, ahí quedó. Bueno, bien, bien. Y bueno, como nos contabas hace un ratito, estos días ya se viene el debut de oficial en vivo. ¿Cómo lo están preparando? Mañana. Sí. ¿Cómo lo están preparando? Mañana. Sí. Qué bárbaro. Bueno, con muchas ganas. Hoy tuvimos el ensayo final, el ensayo decisivo. Así que con todas las pilas y con muchísimas ganas de compartir nuestra música. Buenísimo, buenísimo. En vivo. Bueno, esperemos que suban algo después al YouTube, así lo podemos ver. Pues claro. Ir nosotros ya para el sur es un poquito lejos, nos queda. Sí. Estamos abiertos a cualquier invitación. Bueno, si un día vienen para Buenos Aires. Obviamente, vale. Obviamente. Tienen que venir acá. Aquí están las puertas abiertas de la radio. Muchas gracias. Yo estaba viendo acá en el listado de canciones. La 4 y 5 son, sí, un parte 1 y un parte 2. ¿Por qué se divide así, sí, en dos? Porque si la dejábamos como una sola, nos gustó la instrumental y la parte cantada, sí. Si la dejábamos como una sola, quedaba muy larga. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a dividirla. Está bien, perfecto, perfecto. Bien. Sí, sí, sí. Es buena idea. Esa es la sencilla razón por la que quedó dividida. Bueno, muchas bandas en su estilo también lo han hecho. Sí, eso, llama la atención, pero por eso sí. Varía la pregunta. Porque, claro. Pero bien ahí. Así que bueno, la verdad que te vamos a dejar descansar porque ya mañana va a estar bastante día ajetreado y nerviosa. ¿Nervioso? No, entre comillas. No, ansiosa. Ansioso. Más que nerviosa, ansiosa. Claro. Sí. Bueno, los nervios después vienen al subir al escenario. Es la primera vez, así que bueno. O no, ahí se va. Claro, también. O no, no sé. Vamos a ver, ¿viste? La adrenalina igual te mueve. Seguro. Bueno, estamos con todas las expectativas. Pero no, nervios no, solo ansiedad. Sí, que después sí. Se va y aparte van a hacer lo que les gusta, lo que hacen bien. Olvídate. Y es un espaldarazo enorme para más adelante, así que eso es lo importante. Sí, con todas las ganas y las pilas de compartir nuestra música. Buenísimo. Bueno, Pato, te agradecemos enormemente. Saludos a todos los chicos de la banda. Sí, por supuesto. Agradecemos nuevamente a Luis Galucci por esta entrevista. Y bueno, estamos las puertas de Que Sea Rock tan abiertas para lo que necesiten y tengan a mano. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta charla. Gracias a Luis, es verdad, es un gran difusor, ¿sería? Sí, o de prensa. Alguien que difunde, sí, claro. Exactamente. Sí. Así que muchísimas gracias, Luis. Y bueno, gracias a ustedes y gracias a todos los oyentes por la buena onda. Bueno, exacto. ¿Te parece si vamos escuchando la segunda parte de Somnium? Dale, vamos. Gracias, Patricia. Gracias. Un abrazo, chau. Chau. Muy bien, así hablábamos con Patricia Mora, la vocalista de Somnium, esta banda del sur de nuestro país. Bien, y ahora vamos a escucharlo. El sur también existe. Obvio. Aquí en Que Sea Rock. Yeah. Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Esta es la web. Esta es la web de Radio Vox. www.fmradiovox.com. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Poner primera y arrancar. Poner lo importante antes de lo urgente. Poner el pecho. Poner el gancho. Poner el corazón. Poner el auto. Poner el norte. Poner todo el cuidado. Poner toda la potencia. Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Esta noche toca Pierre anunció una gira por sus 30 años y estrenó una reversión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque hit. ¿Un hit? ¿Qué es un hit? Un hit. Vamos de vuelta. Pierre anunció una gira por sus 30 años. Y estrenó una versión muy especial de un hit. La legendaria banda viene recargada de anuncios porque arrancan los festejos por su aniversario. Tío Jorge, por favor. Sumo por Pepinato. Esto es el miércoles. Va a tocar todos los hits de Sumo. Excelente. Los pericos que escuchó. Bullot y Tot también van a ser los hits de hit, precisamente. No se paren con ser tan previsibles. No sigan haciendo cliché de los mismos chistes. Fabiana Cantilo también toca sus hits en el Luna Park. Ah, gracias por la nota, Fabiana Cantilo. Sí, gracias. La música se convirtió en mi alivio y aprendí a escucharla con los cinco sentidos. Que sea rock, la melodía perfecta para tus oídos. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, como todos los viernes de 21 a 24, haciendo que sea rock, capítulo 217, don Colman. Sí, y con 22.6 de horario, sí. 23 de temperatura. Está linda la noche, ¿eh? Sí. Recién salieron a abrir a nuestros invitados que sí. Ya han llegado. Sí. Y está medio tormentosa la noche, ¿no? Y lo que pronosticaron los que saben, sí. Del Servicio Meteorológico Nacional. Dependiendo de las fuerzas de Argentina. No era para mañana la lluvia, una sí, cosa pero se puede adelantar. Bueno, sí, obvio que se es puede. Es como adelantar. Todo, ¿viste? Se te puede adelantar algo y o se puede atrasar. Hay que tener cuidado con lo que se adelanta, ¿no? Sí, olvídate. Sí. Epa, cerró el micrófono. Excepcionista. Discúlpeme. No, ¿por qué tiene los auriculares? Ahora, la semana pasada anunciaron para todo el sábado todo el día lluvia y será como a las 8 de la noche. Claro, y se fue. Retrasando. Claro, se fue claro. retrasando y a las 8 de la noche se va. Capaz que no llueve nada mañana, este tiempo y loco. No sé, no sabemos. Bueno, pero bueno. Muy bien, vamos a lo que viene, Vamos. Aquí en que sea rock. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en que sea rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. ¿Cómo anda, querido? Gracias por venir nuevamente. Señor Roberto Carlos Ortiz, ¿todo bien? Excelente. Aquí andamos con un viernes más haciendo rock mix. Pero ¿por qué no? Si viene siempre el los viernes claro, que le toca. Los viernes que me toca, yo lo saludo, de forma formal, como se debe. Por supuesto. Nos va a sorprender el día que no venga. Es verdad, es cierto. Ese claro. Día no vamos a preocupar, Méndez. ¿Vio? El día que no venga. Hasta ahora estoy cumpliendo. Capaz que se va a tocar el arpa. ¡No! Queda mejor decir se va a tocar la lira. Claro. También. Queda mejor. Como Nerón. Perfecto. Exactamente. Bueno, ¿cómo anda? Bien, acá. La verdad que cansado. Cansado de una semana bastante complicada de laburo, pero bueno. Bastante agitada. Hoy es viernes y tu cuerpo no lo sabe. Exactamente. El tuyo no lo sabe. No, para nada. Bueno, ¿qué le parece si hoy hablamos un poquito de la famosa lengua Stone? Bueno, la lengua famosa mundialmente. Exactamente. Uno de los símbolos más imponentes de la música, ¿no? Sí, seguramente. Señor. Yo pensé que iba a hablar de la lengua de Jim Simmons. ¿Viste? No, la famosa lengua de los Rolling Stones. Sí. Exactamente. Su diseño, dónde apareció por primera vez. Bueno, ajá. Cuéntenos, escuchamos atentamente. Bueno, el diseño de John, para mí es Pache, no sé cómo se dice, ¿no? Sí. Relató en una entrevista a The New York Times en el 2020 que Jagger le mostró una imagen de la diosa hindú Kali como referencia. ¿De la diosa? La diosa Kali. Kali, mirá. Sí. Como referencia. Saludos al grupo Cali también. Al grupo Cali, exactamente. Los vecinos. La deidad aparecía en la lengua afuera, gesto que inspiró la primera versión del logo. El diseñador adaptó esa idea a un trazo más directo y moderno, alejándose de referencias religiosas explícitas, pero manteniendo el gesto provocador. El resultado fue un emblema con labios rojos y una lengua prominente que proyectaba irreverencia, según indicó el American Songwriter. El propio Jagger aprobó el boceto en cuanto lo vio. Sí. Según el músico, el símbolo reflejaba la actitud de la banda, desafiante, sensual y directa. Buenísimo. La primera aparición de la lengua. ¿Fue, la primera ya fue la definitiva o se fue modificando después con el tiempo? No, creo que hubo una modificación, ¿eh? Puede ser. Qué pregunta. Sí. Bueno, después, obviamente, con el paso del tiempo le fueron agregando algunas cositas o distorsionándola un poco, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, la base fue siempre la misma. Cuando en las visitas de los Rolling Stones a la Argentina le hicieron Celeste y Blanca. Sí, claro. Pero ¿cuál era la que tenía como pinches? En la de Bridge to Babylon, ¿era? Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno. Sí. La primera aparición, el logo debutó oficialmente el 23 de abril de 1971 con el lanzamiento de Sticky Finger. Sí. La contratapa del disco mostraba la nueva imagen que desde entonces acompañaría a los Stones en todos sus proyectos. Sticky Finger era el disco de la bragueta, ¿no? Sí, señor. Exacto. Ya, te llamó la atención. Atención, la bragueta. Algunas tapas de disco me acuerdo. Justo eso te acordás. No, y bueno, preguntame otra y te digo. La de Nirvana. La de Nirvana, la del bebé. Que están en bola. Claro. La repercusión fue inmediata. Los fanáticos comenzaron a reproducir la lengua en camisetas, chaquetas y hasta encendedores. Sí, por después, bueno, se fue reproduciendo por todos lados. Exactamente. El diseño ayudó a consolidar una estética ligada al rock de estadio. Sí. Y la idea de marca global. En pocos años, los Rolling Stones multiplicaron sus ingresos por el merchandising. Sí, sí, olvídate. El éxito, sin embargo, no se tradujo de inmediato en beneficio para el diseñador de la lengua, ¿no? Claro. El diseñador recibió apenas 50 libras esterlinas no. como pago inicial y semana después un bono adicional de 200 libras. Qué bárbaro. A medida que el logo ganaba valor comercial, la banda le ofreció un contrato de regalías entre 1976 y 1982. Bien, pues si fueran otros, hacen los logos y chao. Sí, obvio. Exacto. Percibió a la banda por 26.000 libras. Esta, o sea, vendiendo los derechos, ¿no? Sí, sí. Esta decisión cerró su vínculo financiero con los Stones, aunque su nombre quedó ligado de manera definitiva al estudio del rock. Los mitos en torno al logo. Con el paso del tiempo, la lengua Stone acumuló interpretaciones y leyendas. En muchas ocasiones, se atribuyó erróneamente su autoría a Andy Warhol. El artista pop sí estuvo detrás de la portada de Sticky Finger, pero no del logo. Otra versión difundida sostenía que el emblema era una representación de la boca de Mick Jagger. Claro, eso lo habían dicho, es verdad. Sí. Claro. Pache desmintió esta hipótesis, aunque reconoció que la actitud del cantante influyó en la concepción de la obra. Desde su estreno, el emblema apareció en escenarios, afiches y hasta el fuselaje del avión privado. Sí. Que la banda usó en su gira por Estados Unidos en el año 1972. La lengua se transformó en un elemento inseparable de los Rolling Stones y era un ícono cultural más allá de la música. El legado. Más de 5 décadas después, la lengua Stone continúa presente en giras, sí, discos siempre. Y productos de la banda. Olvídate. Su vigencia confirma la intuición de Jagger y la destreza de Pache. El logro no solo identificó a un grupo musical, también marcó un antes y un después en la relación entre imagen y cultura popular. El emblema es uno de los símbolos más reconocidos de la historia del rock and roll. Su permanencia refleja la capacidad de los Rolling Stones para reinventarse y al mismo tiempo conservar un rasgo distintivo que los acompaña desde su etapa de independencia artística. La lengua roja continúa siendo una marca de desafío, vitalidad. Un diseño que nació de una búsqueda estética puntual y se convirtió en un ícono universal que conecta a las generaciones y mantiene vivo el espíritu de una de las bandas más influyentes del siglo XX. Qué bárbaro, qué bárbaro. Después vamos a, en el último bloque, cuando tengamos el Info Rock. Sí. Se viene el nuevo disco de los Stones. ¿Sí? ¿Se viene? Sí, una cosa de locos. Sigue grabando. Como pan en el horno. Exactamente. Y bueno, es lo que lo mantiene vivo. ¿Qué número va? No, ni idea. Ya perdí la cuenta. Pero el que colecciona. Sí, el fanático. Bastante. Debe tener la clara. La discografía bastante. Vos lo buscás en Spotify y la lista de discos no se termina nunca. Y desde el año 62. Ah, encima hay reediciones, hay discos en vivo, deluxe, sí. De todo. Sí, o sea, del mismo disco capaz de encontrar 5 o 6 versiones. Claro. Sí. Entonces es una lista de nunca acabar. Exacto. Es todo cash. Olvídate. Siguen facturando como locos. Sí, no lo necesitan, pero. Cash o credit card también. También. De todo un poco, exacto. Y bueno, nos vamos a despedir porque están los invitados. Sí, señor, sí, señor. Nos están esperando. Exactamente. Vamos a escuchar justamente de la placa de. Finger, sí. Exactamente. Sway y luego The Flower. Grande tema ha traído Don Mendes, Y hasta el 10 de octubre con más Rock Mix. Bueno, hasta el 10 de octubre. Chau, querido, chau. Gracias. Chau. En Que Sea Rock, compartiendo la misma pasión. Well, when you're sitting there in your silk upholster chair, talking to some rich folk that you know. Well, I hope you won't see me in my ragged. Little música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta. Cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Y sea rock. Abre tus ojos. Que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma. Ese es el amor. Un día cualquiera. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire, FM Box 102.9, como todos los viernes, aquí en la zona sur, en Quilmes más precisamente, Box FM 102.9, dijimos Radio Box 102.9, también fmradiobox.com, cualquier lugar del planeta, ahí nos pueden escuchar. Si no, se baja la aplicación en el Play Store, nos buscan como Box FM 102.9, don Colman. Sí, bajó un grado, estamos 19.8. Sigue lindo la noche. Recién salía de la terracita ahí, está medio... ventosito. Bueno, está para tirarse ahí a tomar algo ahí, ¿no? En la terraza. Sí, para... yo sigo estando en mangas de remera, pero no, no está recomendable para estar afuera así, ¿eh? Ah, ¿no? Tenés que estar en una camperita. Bueno, yo no veo acá los invitados con camperas y la verdad que. Sí, no, no sé, no tengo tiene, más no, calor tiene, todavía. Estamos acalorados, estamos, sí. Señores, señores, escuchando. Salimos de la ladera recién. Claro, está bien, está bien. Hasta que tomen temperatura ambiente. Exacto, claro. Estamos aquí en vivo. Aquí hay un aplauso con los tranquilos Venancio que han prometido. Buenas noches. Y nos han venido a visitar. Estamos con Sergio Varela, el señor bajista. Bajista. Y aquí Toti Girardi, la voz cantante, ¿verdad? Y llevo la voz cantante. ¿Vos sola por ahora? ¿Una acústica, algo de eso o nada? Y hace unos años sí, pero bueno, estoy muy vago, que lo dije en vivo y en público. Sí. Pero voy a retomar, ¿eh? Voy a retomar. Bueno, pero, bueno, de a poco. Más temprano que tarde. Bien. Sí, bien, sí. Seguro, nunca es tarde para eso. No, no. Olvidate. No, sí, todo con casa un poquito, ¿viste? Para guiarme, no, tener los tonos de algunas canciones, claro, algunas melodías. Pero hasta ahí, bueno, después ya me voy a dar con el compadre. Sí, sí, sí, tranquilo. Le paso todo enseguida y no, le paso todo lo que... Ah, o las ideas. Claro. Bien, bien, perfecto. Así que, perfecto. Bueno, recoge el guante y ahí vamos. Pero, ¿cómo es el tema de la composición? ¿Tuya bueno, sola o sí, la van laburando él, entre no, todos? No, sobre todo con él. Ah, ustedes dos, sí, perfecto. Sí, sí. Claro, hablando de tan ellos dos, sí. ¿Quiénes más faltarían? Bueno, falta... Falta Germán Murioni. Germán Murioni, guitarra. Guitarra, primera guitarra. El asesino. No sé cómo es primera guitarra, segunda guitarra. Sí, tienen un montón de guitarras. Claro, o sea, tienen muchas. No sé si es la primera o la está la primera guitarra, ¿verdad? Está Juan Martín Ancarola en guitarra. Sí. En primera guitarra o segunda guitarra, no sabemos, o sea, claro. Hacen una vez cada se uno. Se van turnando. Claro. Después tenemos a Agustín Ali. Teclados. Sí. Nuestro, también es medio nuestro. Ahí, nuestro influencer musical también, por supuesto. Bueno, bien. Y Juan Manuel García en batería. Bien, perfecto, perfecto. Y la formación esta ya está, sí, quedó estamos, ahí, sí, estamos, definida, sí, ya. Sí, sí, sí, sí, bueno. Sí, quedó y estamos, aparte, venimos ensayando con todo. Perfecto. Así que estamos afiladitos. Bueno, ahora después vamos a hablar, obviamente, los señores aquí están cumpliendo 10 años con la banda. Sí. Y van a festejar el próximo viernes. Justo viernes tiene que ser. No podían haber pasado un sábado. Claro. O un jueves. No, claro. O un domingo. Nos vamos a quedar con la gana. No, Toti. Bueno, el tema fue que teníamos la idea de volver a Capital. Hace un montón que no estábamos tocando en Capital. Veníamos tocando mucho en provincia. Sí. O sea, Avellaneda o... sí, en provincia. Claro. Y queríamos hacer el festejo, digamos, en un lugar como más... lindo lugar. No, acceso para, digamos, para ambos públicos, ¿no? Viste, que sea un lugar más o menos que tenga fácil acceso. Sí. Y bueno, Palermo nos parece un lugar que siempre nos fue bien. Claro. En convocatoria y dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un lugar en Palermo? Bien. Y no había fechas, no había... Ah, no había, claro. Por supuesto queríamos sábado siempre. Sí, sí, sí. Pero no había lugares, los lugares estaban explotados y... Bueno, pero eso es bueno. Sí, sí, obvio, bueno, obvio, bueno. Obvio, sí que es bueno. Hay un mundo en el under que está buenísimo. Sí. Más allá hay, de todas hay las un luces, circuito, ¿no?, que está buenísimo. Digo también eso porque desde siempre fue un antes y después de la pandemia. Claro, claro, claro. Entonces, no, de sí, bandas que se disolvieron, sí, sí, lugares sí, que nunca sí, más sí, abrieron. Muchas. Entonces, sí, ahora que esté así y que vaya en lista de espera, está mal para uno el hecho de decir, estamos buscando lugar y no encontramos, claro, o la fecha que queremos. Pero hay, está bueno, porque hay mucha demanda. Y no, bueno, solo, y no solo rock, o sea, estamos, claro, hablando de una movida en general. Sí. Hay un montón de bandas, un montón de estilos, hay mucha diversidad que está, claro, buenísimo, está buenísimo. Y pero bueno, todos esperamos el mismo turno, o sea, no es, o sea, para todos no hay lugar. Así, claro, que nos dieron un viernes y bueno, aceptamos porque era eso, quedarnos y con las ganas del festejo. Sin la fecha, claro. Y sí, queríamos festejar también un poco a lo grande. Bueno, igual el viernes, o sea... Es lindo día. Sí, es lindo día. Nosotros decimos que, bueno, estamos aquí, ¿no? En la radio. Claro, tenemos, claro, un tema que dice, porque es viernes, lo vamos, creo que es la primera vez que lo vamos... Es la primera vez que le pegamos. Sí, digo, claro. Sí. Porque le aclaramos a la gente que estamos en Instagram en vivo, ¿eh? Ah, sí, obviamente. Ahí nos pueden ver en vivo en @ que sea Rock Radio. Así es. Ahí estamos con los Tranquilos Venancio aquí en vivo en el estudio de FM Box. Si alguien quiere hacer una pregunta, sí, algo, por supuesto. También en el WhatsApp de la radio, 11 6470 47. Ahí nos pueden dejar los mensajes. Así que bueno, perfecto. Y musicalmente he escuchado un par de temitas nuevos. Bien, o sea, han madurado muchísimo musicalmente y en sonido también lo noté yo. Y en sonido, y sí, estamos, la verdad que estamos en un buen momento. Sí, muy buen momento. De hacer canciones y a la gente le gusta y a nosotros nos gusta y estamos tocando tranquilos, cómodos, claro, divertidos, que... Uno transmite lo que realmente, seguro, le está pasando. Seguro, lo que le gusta. En un ensayo, lo que le gusta. Exacto. Entonces, bueno, estamos en un buen momento, nos divertimos mucho en el ensayo, entonces está, se bueno, transmite eso. Está bueno, ¿no? Sí, sí, obviamente, claro, eso se nota. Sí, es eso, transmite, sí, es eso. Se nota la energía. Sí, sí, totalmente. Sí. Sí. Ahora lo que él, sí, perdón, lo que él nombró el tranquilo, y como ya habíamos preguntado a vos, la historia, un par, claro, de años, y el público se renueva. Sí. Preguntar y por qué se llama, ¿no?, el ventrículo. Tranquilo, claro, Venancio, la banda. El ventrículo que tenía izquierdo y derecho. Era, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Claro, izquierdo y derecho. Era el famoso, eran dos muñecos. Sí. Era un ventríloco que era de La Boca, de la ciudad de La Boca. Exacto. Que tenía, laburaba en esos tiempos, no sé, en los años 1900, no me acuerdo bien la historia, pero bueno, está en YouTube. Está sí, sí, está la historia, la historia. Sí, sí, sí. Y. El de color, el muñeco de color, le decía al otro, uno era de Boca y uno era de River. Claro. Gregorio y Venancio. Gregorio y Venancio. Entonces se peleaban entre Boca y River y Gregorio le decía, tranquilo, Venancio. Claro. Y Venancio se enojaba. Sí, sí, exactamente. Lo pinchaba y Venancio se enojaba. Se enojaba. Y ahí viene la frase esa del campo, que es tranquilo, sí, Venancio. Sí, sí, sí, sí. Pará, tranquilizate, baja un cambio, claro, baja un cambio. Baja un cambio. Claro. Viene un poco por ese lado de que. La frase fue tipo tranquilo Venancio y dijimos qué buena frase para una banda y nada más, o sea, nada más, claro. Después nos enteramos de lo del origen y decís, sí, realmente era un momento de turbulencia y había que y sí, parar la pelota, estábamos todos medio ahí, fue el nombre justo. Perfecto. Ese tiempo vos venías de otro lado, de otra banda. Veníamos, ¿no?, con Sergio, sí, con Sergio. Sí. En Shanghái. Yo esa, sí, parte de tranquilo Venancio no participé. No participo. Ah, no estabas. Al principio, claro, de todo no. Bueno. Sí, pero veníamos de Shanghái. Claro, sí, claro. Veníamos de tocar de muchísimos años. En otra banda. Pero muchísimos años. ¿Y de qué, sí, año hablamos, más o menos? Y tuvimos como 15 años, ¿no? Sí. 15 años. Chico. Sí. Tuvimos, sí, un. Sí, sí. Lo habremos tocado del 99 hasta el 2011. Sí, sí. Varios discos. 2013. Sí. 2013, sí, 2012, y después en 2014 arrancamos. Somos laburantes. Somos laburantes. Insistimos. Somos trabajadores. Bueno, bien. Es lo que nos gusta hacer. Y sí, obvio. Sí, obvio. Imagínate. Y con tanto la cantidad, 7 discos, 8 discos encima. Sí, ya, sí. Y mira, entre las dos bandas creo que hicimos casi 10 discos. 10 discos entre las dos bandas. Y eso no te lo da. No. Esa experiencia de grabar un montón. la adquirí solamente curtiéndola. Sí, o sea, obvio, por más obvio, que, sí, obvio, obviamente. Pero nos da la posibilidad ahora de estar relajados y saber dónde vamos, ¿viste? Donde, claro. O sea, tenemos un norte como bastante claro. Sí, sí, se nota, después, eso se nota. Y seguimos grabando. Claro, es lo bueno, ¿viste? Que seguimos. Seguimos grabando. Seguimos, se te ocurren cosas. Salen canciones nuevas. Sí, está buenísimo. Está nuestra. O sea, bueno, está bueno. Todo el tiempo estamos. En mi caso, escribiendo, le paso a Sergio. Es permanente. ¿Pero no usted, es que, ustedes dos son o la no, banda no, en serio? No, no, componemos todo. Banda, pero yo es como que me apoyo en él como para. Claro. Es que me dé el ok, ¿viste? Una cosa claro, así. Porque al conocerse. Bueno, pasa acá con nosotros que nos miramos, ya sabemos. Claro, entonces. Y a veces claro, nos hacemos. Es el puntapié inicial, ¿viste? Claro, el puntapié sí, inicial. Sí, claro, obvio, es como obvio. El, claro. El puntapié inicial. Sí, que, ruede entonces, la, bueno, que ruede la pelota. Es el primer ida y vuelta. Sí, claro, sí. Claro. Es el primer pase y después, por supuesto, al ángulo todo. Siempre hay un Messi, siempre hay un Messi. Siempre hay un Messi que son los chicos. Claro, claro, obviamente. Porque no están. Che, lamentablemente yo no veo ningún instrumento. No, porque los guitarristas, no, si uno es guitarrista, no han venido. Los guitarristas no han venido. Si tuvieran, me están guitarreando. Si tuviesen una guitarra, lo tocamos algo. Claro, sí, claro. No teníamos, claro, no teníamos, vale, instrumentos nosotros. Vale. Uno, bueno, estoy cumpliendo con sus deberes. Uno de los chicos toca también, tiene otro proyecto, también claro, tocando, claro, que tocaba esta noche. Y el otro está de viaje en su querida Concordia. Uh-huh. Para, bueno, para regresar ahora mañana para ensayar. Para, ¿sí?, mañana, claro. Sí. Perfecto, perfecto. Así pero que bueno, fue, puede pasar, puede pasar. Bueno, te lo dije por privado. Olvidar. Sí, sí. El público tiene que saber, sí, claro, sí, sí, sí, algunas, no, cuestiones. No, ah, bueno, ya no, no idea, faltar idea, oportunidad. No, no, no, oportunidad, no, venimos. La idea, todo, aparte, es más, te digo, estamos en una etapa que si vamos a un lugar que nos sentimos cómodos, qué sé yo, sí, siempre decimos, vamos a tocar. Claro. Nosotros nos gusta tocar. Sí, obvio, obvio. Nos gusta cantar. Y la idea es esa, está buenísimo cantar y cantar en vivo y transmitir, pero bueno, sucedió esto. Bueno, no, puede pasar, son, sí, cuestiones que se plantean así y bueno. Igual es un gusto charlar. Sí, obviamente. Sí, estamos charlando antes. Face to face es otra cosa. Distendidos. Sí, charlamos más distendidos. Claro, claro, yo también te debía la visita y. Sí, obvio. Y quería venir como sea, ¿viste? Sí, bueno. Le digo a Sergio, estamos acéfalos de guitarrista. Bueno, vamos a cumplir. No, no, pero más que nada para porque es diferente charlar y mirarnos. Sí, claro, sí, obvio que es diferente. Está más bueno. Vale. Vamos a escuchar un temita y dale, después seguimos charlando, sí, un rato más. Lo que vos quieras. A ver, el que viene, tengo aquí. Este es esto es lo último, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Disturbio. Acá se nota una madurez en las violas, va en todo. Escuchilón, tranquilo, Venancio, aquí en Que Sea Rock. Disturbio, recuerden, ahora no voy a contar bien la fecha, el próximo viernes, festejando los 10 años en Capital. Noche de disturbio, melancólico, me saca de mí, me acerca a vos. Camino y todo me da vuelta, en esta avenida, sin dirección. No puede continuar. No te entiendo bien, estás hablando un poco al revés. Cuando la noche te toma como rehén, me pregunto cuánta mierda queda en mí. Porque esta historia me noquea y se queda aquí. Oh, acerca a vos. Camino herido, todo me da vuelta en esta avenida sin dirección. Me pregunto cuánta mierda queda en mí. Porque esta historia me bloquea y se queda aquí. Tranquilo Venancio, sonando en vivo aquí en Que Sea Rock, Disturbio. El último corte es este, ¿no? Sí. Lo último que sacaron. Este es lo último que sacamos, sí. Perfecto. Hicimos una grabación de 4 temas y este es el último que sacamos. Sí, nos contabas que en Estudio Guión. Estudio Guión. ¿Cómo suena una esto? Una maravilla. ¿Eh? Terrible. Sí, sí, esto es producción de Nelson Querido Pombal. Acá un amigo de la casa. Un amigo, sí. De acá del bar. De acá del bar. Ah, mirá, es el productor. Sí, es nuestro productor, sí, de todo lo que hicimos. Buenísimo. Bien, pero sí, se va. Y fuimos a Ion y la pasamos bárbaro, porque aparte es una mística ese lugar. Olvídate, es tremendo. Lugar mítico. Sí, sí, ahí. Entrás y parece. Hay algo, es posta, que hay algo. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Se siente la. Una energía, una presencia, algo. Ya los cuadros que tenés todos, de los dos lados, tenés a todos. Qué bárbaro, todos. Que ya te van inspirando, ya viste, sí, vas sí, y ya con claro, otra te van, entrás, viste, decís, con otra bueno, vibra. Tengo que estar a la altura. Y ahí esa cosa, esa mesa ochentosa, los sillones, los bien ochentoso, viste, bien de qué bárbaro, tipo de boat. Qué bueno, qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Se han sacado de Mau Mau, entre otros. Algo así. Claro, exacto, claro, exacto. Donde filmaban todas las películas ahí, medias picarescas también. Había de todo un poco, ¿no? Y donde estaba Isidoro Cañones también. Sí. Isidoro Cañones. Claro, esa era la UAT. Ah, la UAT. La UAT. La UAT, claro. Bueno, ¿y cómo van preparando entonces para los temas? ¿Ya están? ¿Qué temas van a tocar? Sí, vamos a hacer un repaso de todo de los 10 años. De los 10 años, claro. Vamos a picar un poquito todos los discos que tocamos. Sí. Los clásicos de siempre, los nuevos. ¿Alguna sorpresita? Sí, hay un par de sorpresas. Sí, hay un par. Bien. Sí. Un par largas de sorpresas. Sí. ¿Invitados también? Sorpresa, sí, claro, de tema de invitados, eso. Sí. Bien, sí, bien, bien, también, sí. Bien, bien, perfecto. Que no lo confirmamos porque viste como la agenda. No, la, no, no hay que decir nada. Que tienen, la agenda que tienen los chicos. Claro. ¿Viste cómo son, son los artistas? Sí, sí, sí. ¿Viste, no, vos, no, pero viste cómo somos? Más allá de eso, es una época del año que se toca muchísimo. Sí. Viste, porque ya se cierra el año, la mayoría claro, cierra en octubre. Claro, claro. En diciembre casi no toca, viste, que la gente no. Es verdad. No tocas. Y mucha agenda de los invitados que queríamos, que está con gira, que con cosas, y bueno. Sí. Pero no digamos nada, pero por ahora viene. Bueno, bien, dejémoslo ahí a sorpresa de la gente que lo vaya a ver. Sí, que vaya, claro, que vaya, se va a sorprender. Le recordamos a la gente, el próximo viernes, 3 de octubre, 22 horas, ¿esto? 22 horas puntual en. Niceto Vega. Esto es Humboldt. Sí. En Niceto, lado B, no es más lado B, sino. Niceto Humboldt. Que es la parte, digamos, del Humboldt grande al costadito. Es el mismo predio, digamos. El mismo predio, claro. Sí. Bueno, bien. Lindo lugar. Sobre Humboldt. Sí, muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Muy lindo lugar. Muy buena sala. Va a haber una puesta de imágenes. O sea, vamos a hacer un buen show. ¿Están ustedes solos? Sí, sí, tocamos solos. Sí, solos. Sí, bien, sí. Perfecto. ¿Y el show cuánto va a durar aproximadamente? Hora y media, ahora un poquito más. Un poquito más. Casi 20 canciones, sí. Bien, 20 canciones. Un montón, show larguito. Sí, sí. Largo, sí. Y es que tenían que entrar todas las canciones. Claro. Nos debíamos un festejo a lo grande. Sí, claro, seguro. Y aparte siempre, si no tocas esta no voy, si no tocas esta no voy. La gente si amenaza. No, claro, entonces amenaza. Hay amenazas. Te mandan, si no tocas esta no voy. Bueno, y vos tenés que decir sí a todo y sí, después tocando. Se nos perdió. Como tenemos bastante tiempo, dijimos vamos a hacer un show lindo y vamos a divertirnos. Principalmente vamos a pasar la vida, a disfrutar. Porque es un festejo. Y sí, obvio, son 10 años, ¿no? Son 10 años que no es poco. Hemos pasado un montón de situaciones. Hemos cambiado integrantes. Mucho laburo. Hubo una pandemia en el medio. Claro. Que fue feroz. ¿Cómo fue? la pandemia. Y nosotros siempre preguntamos, ¿no, Carlito? A las bandas. Es lo que hablábamos antes, en lo que anterior, el tema de los lugares y de las bandas que o se disolvieron o fueron cerrando. Pero bueno, en el caso particular de ustedes, ¿cómo fue? Nosotros, mira, veníamos, estábamos en un gran momento en 2019. Veníamos a hacer una trastienda. Sí. Con una proyección que veníamos nosotros, entre nosotros, ¿no? O sea, vos lo vas cumpliendo como objetivos. Claro, y claro. Vas a más. Y bueno, veníamos con proyectos de grabar un nuevo disco, de nada, de gira, de todo. Y bueno, vino la pandemia. Y después le metimos mucha banda. Creo que fuimos una de las primeras bandas que hizo un streaming en vivo. Ah, mirá. Pero en vivo, tocando en vivo. Tocando en vivo, claro. Los streamings bueno. se grababan. Claro, los grababan, la mayoría después sí. Se cobraban las entradas y se vendía. Sí, se vendía, claro. Uno de los primeros que hicimos un streaming en vivo, o sea, jugándola. Que lo hicimos con eso de que se cerró. Lo hicimos en el viejo Rocking, que no está más. Creo que es un departamento de 42 pisos. Era un lugar que tocaba todo el mundo y estaba bárbaro. Porque... Mirá. Y lo hicimos ahí en vivo. Medio clandestino. No. Era un lugar habilitado para hacer. No, la juntada, digo. No, tenías que tener el permiso. Teníamos los permisos, si no nos cruzábamos el puente. Claro, como lo hicimos en. En pandemia. Plena pandemia. Más de 5 personas, los asistentes, todo tuvo que ser, viste, reducido y claro, aparte claro. Llegar al lugar. Y claro. sí, no, te paraban en todos lados. Sí, porque si te llegaba a caer alguno que decía, sí, sí. te denunciaban. No, estábamos todos con todos los. Imagínate. Y sí, los famosos protocolos. Proctólogo. Sí, también. El famoso proctólogo. Claro. Y bueno, sí. Lo hicimos. Después hicimos. Cuando hubo distanciamiento que podía, o sea, meter 60 personas en un bar, ¿viste? Sí. Y lo que tenía capacidad para 150, podía ir la mitad, ¿viste? Claro. Bueno, era así. Hicimos 2 shows en Lucil, en Palermo. Hicimos unos sábado, cuantos ahí en Rocking. Sábado y domingo hicimos 3 o 4 Rocking. Y le metimos onda. Pero, ¿viste? Después la pandemia nos fue destruyendo. De a poco. En todo sentido, ¿viste? Sí. Te frenan un montón. Ensayábamos de a dos. Claro, de a queríamos, dos. Nosotros queríamos grabar, ¿viste? Claro, y claro. Íbamos a la sala, el batero y yo, con unas pistas que nos mandaban los violeros. Nosotros grabábamos en vivo ahí, le mandábamos a ellos a ver todo. Una cosa. No, todo un quilombo, claro. Se fue gastando todo un poco. Un quilombo, más y de bueno, 2 personas, ¿no? Cayeron algunos soldados, tuvimos que reinventarnos otra vez. Claro, claro. Y nos volvimos a reinventar. Hace poco. Sí. Y bueno, grabamos unas 4 canciones nuevas. Vamos a grabar ahora. Un par más ahora a fin de año. Buenísimo. Y bueno, siempre para adelante, siempre con optimismo, porque es lo que nos gusta hacer. Y nos encanta hacerlo. Entonces, claro, sí, se nota. Pero a veces es como un matrimonio, ¿viste? Imagínate un matrimonio, si un quilombo da 2, imagínate da 6 o da 7. Sí, no, claro. Bueno, pues en la adversidad se ve la fortaleza anímica de cada uno y claro. Que la unión hace la fuerza, porque se fueron cayendo un par, pero la base está, como decía Bambino, siguieron para adelante claro. Y acá están, celebrando 10 años, que hace 5 quizás no hubiesen pensado ni imaginado eso. No, tranquilamente no. Pero bueno, estamos acá, estamos en este momento, estamos contentos, ¿viste? Estamos pasándola bien. Sí, no, como dijo Sergio, la estamos pasando tan bien que se refleja, ¿viste? Y no pesa. Bueno, por algo a veces los cambios se dan, ¿no? Sí, tiene por algo tiene que ser también. Un propósito también. Es bueno, así. Nosotros hemos empezado a hacer el programa el 5 de noviembre del 20. Pandemia. En pandemia. 5 de noviembre del 20. Un montón. También nos pedían los permisos para bajar en Berazategui y estábamos. Sí, este año, quinto aniversario, venimos. En noviembre venimos. Claro, sí. Claro. Estamos en quinto aniversario ya este año. Olvídate. Venimos a tocar. Dale, bueno, listo, vamos, arreglamos. Doy mi palabra. Queda grabado. Queda grabado, está queda, chequeado está esto. Chequeado acá. Que no sea el 28 de. No, viernes. Bueno, viernes. 27 va a ser, ¿no? No, busquemos excusas ya. 27, ¿cómo 27, cae la 5, fecha? ¿Cómo? No, 5 de noviembre. Ah, 5 de noviembre. ¿Eh? Sí. Ah, claro, 5. No sé cómo cae la fecha. Bueno después vamos a chequear. 5, 6, 7. Viernes antes, un viernes después, lo mismo. Estamos chequeando cuándo cae 5 de noviembre. Qué grande, qué producción, ¿eh? Una cosa de loco. Estamos chequeando la próxima fecha. Exacto. Cuéntenle, Toti, a la gente cómo viene el tema de las entradas. Perdón, miércoles 5 de, de noviembre. El 7 que viene. Claro, viernes 7 o el posterior también, 14 puede ser. Hasta el segundo te aceptamos. Vamos a, hasta el 14. Y vamos a tocar porque vamos a promocionar la fecha ahí de fin de año, así que. Ah, bien, bien, buenísimo. Ya está cerrada. Buenísima. ¿Ya está cerrada la de fin de año? Sí. No se puede decir nada. Sí, ¿verdad? Sí, como ¿sí? No. ¿A dónde sí. va a ser? Va a ser Mutar. Mutar Bar en Avellaneda. Ah, el sábado 20 de diciembre. Lindo lugar. Ahí se pica. Sí. Oye, ahí los espero. Ya estuve presente ahí. Sí, sí, pero sí, bueno, sí, claro. Y sabes que dije, me lo iban a dar el 19, dije no, el 20 porque Robo no puede venir. Qué grande, Bueno, qué grande. Mutar ese que está ahí en Avellaneda. Claro, usted está ahí nomás. Soy una usted no sale de vago, nada. Bueno, sí. venga entonces. Ya claro. Que no lo tuteas, le digo, venga. ¿Cómo le con las pantuflas? Sí. Venga, que es invitado. Se puede tomar algo ahí. Comer sí, algo, sí, tranquilo. Sí, sí. Lindo lugar. Sí. Lindo si lugar. Vienen pantuflas, la media luna se le puede dar. No, bueno, ya está en OJ, ya hace calor. Claro, claro. Bueno, sí, una birra, una birra. ¿Cómo viene el tema de las entradas para el bien, próximo bien, día? Bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya se. Tenemos a nuestro community manager, que es Germán. Sí. No, Germán se ocupa un poco bastante de las redes y de esas cosas. Y bueno, la preventa 1 está agotada, así que a partir de mañana ya la preventa 2. Sí. ¿Y cómo se consiguen? Por Passline, entradas a través de Passline. Bien. Passline, sí. Esa plataforma. Sí, a través de esa plataforma. Perfecto. En Puerta va a haber también sí. el remanente que quede. Así que nada, estamos muy contentos. Va a ser una fiesta. Bueno, buenísimo, buenísimo. Es que tiene que serlo. Sí, obviamente. Tenemos un par de entradas, ¿no? Para regalar a la gente. ¿Cómo está mangueando? No, me ha dicho Toti. Yo no estoy mangueando, sí, mirá. Sí, para mis amigos. Ahí un está, par, mirá. Ahí está, para la gente que está escuchando, le tenemos un par de mensajitos también. Mostramos sí, en el Instagram. Ah, ahí está. Mira, acá están las entradas. Que venir. Ahí la tenemos, entrada original, Passline, esto no es pavada, señores, no es pavada. Señores, con código QR todo original. Muy todo bien. Original, ¿eh? No una cosa nada. De loco. Agéndenlo, próximo viernes, no nos van a escuchar a nosotros, pero bueno. Pero van a disfrutar de una excelente noche. Pueden ir en el auto escuchando la radio y también, después, ah, también sí, por supuesto. Acá nos manda un mensaje Ezequiel de Bernal que dice que el programa está bueno y que aguante tranquilo Venancio, ¿eh? También bien. Fernando Avellaneda, escucho el programa todos los viernes, tranquilo Venancio, excelente banda. Gracias, muchas gracias. Gente, bueno, muchas gracias. Gente que quizás los conocen. Sí, sí, no sé. Hay el público, hay de todo, ¿no? Porque yo lo he visto en las dos oportunidades que tuve de verlos en vivo, que hay gente que se ve que ya son seguidores de la banda. Claro, conocido, la primera hora. Claro, sí. Y después gente como que viene invitada por otra persona. Gracias a Dios, se van sumando. El boca en boca sigue funcionando, que para mí es el la mejor publicidad. Yo estoy acostumbrado al es más, tengo a la pegatina. Al volanteo. Ahora después volanteo. No te voy a mentir que tengo mi campera a volante. Porque ¿en serio? Salgo con volantes a la calle porque. No sé, hablo con uno, con otro. Y le dejas el volantito. Y yo estoy acostumbrado a eso. Claro, ¿viste? Y esa época. Me quedé con eso. Bueno, trajiste la. El engrudo. Brocha, no, el engrudo. Soy de la época del volante en mano. Volante en mano, claro. La pegatina también, obvio. Y sí, en los palos de luz. Pero y aerosol, un par de aerosol también. Un par de corrido por la policía también. El volante en mano tiene que decir no tirar al piso. Sí, claro, sí, sí. No arrojar a la vía pública. Claro, exactamente, exactamente. Abajo dice. Claro, abajo chiquitito. Sí, chiquitito. Qué grande. Pero bien, nada, uno busca las variantes, las formas, pero lo principal es que estén que llegue el mensaje. Es que lo que te sale, nosotros también, yo soy bastante picapiedra con las redes, todo, bastante me defiendo, a veces mis hijas me dan una mano. Sí. Pero no, pero vos sos de postear cosas sí, seguido. Sí, sí, porque también, digo, hay que comunicar. Ah, sí, pero, obvio, obviamente, obviamente, hay que estarle encima. A mí me encantaría comunicar a través de... De paredes, de otra manera, claro. Claro, la vieja usanza. Comunicar de esa manera. Bueno, pero ir a las radios, tocar. Claro. Pero hoy apretás un botón y ya fue. Y hoy por hoy las redes sociales es una herramienta, o sea, para los músicos como ustedes, es una herramienta que llega a todos lados. Llega a todos lados. A nosotros nos pasa lo mismo también con el tema del programa, claro. Que por Instagram siempre. O el boca en boca de que una entrevista de hoy, uno de prensa ya nos recomendó otra. Sí, y un poco como decías vos, que ya están cerrando todos. Y acá también nos llegan, a Dios gracias, que tenemos la oportunidad. Hoy ya hablamos hace una hora con chicos del sur, del país. Del Bolsón. Del Bolsón. Y así todos los viernes tenemos entrevistados y a veces hemos tenido dos. Y bueno, queremos estar bien con todos. Está buenísimo. Pero bueno, está buenísimo que también nos pero busquen. También funciona eso, viste, así también. Bueno, lo que pasa es que lo contrario es, no sé dónde lo escuché, pero es una gran verdad. Sí. Vos sacás un tema hoy y se escucha, lo puede escuchar mi semana en España al mismo momento. Ah, que sí, yo. Sí, sí, obvio, obvio. Entonces eso antes obvio. No sucedía. No, antes no estaba eso. No sucedía. Era imposible. ¿Viste? Te tenías que quedar hasta la madrugada para escuchar un tema en la radio. Tenés el claro, claro. Tenés ese sentimiento de ir a buscar el CD, viste, con el celofán, o los vinilos. Pero hoy haces así. Eso te quería preguntar, que ustedes dijeron que entre las dos bandas grabaron como más de 10 discos. Una pregunta que me quedó de cuando estábamos hablando antes de este tema. Antes se grababa todo de hacer el disco, sacar el disco físico. Físico, claro, claro, sí. CD. Hemos sacado en Shanghái, sacamos todos físicos. Todos físicos. Los cuatro que hicimos fueron físicos. ¿Y cuál fue, para su punto de vista, la mejor forma? ¿Esa forma de sacar el disco entero físico o ahora que van tirando canciones por canciones? Es raro. Se suben en las plataformas. Mirá, no, me quedo con un poco y un poco. O sea, un poco por lo que te dije anteriormente, de que sacás un tema y ping. Sale al toque. Al toque. Claro. Y después también el otro tiene un trabajo más artesanal y más. Como de un lado más más romántico, ¿viste? Un lado más y aparte de más cuidado. Más conceptual, porque vos claro, de repente, claro. ¿Viste? Podés tener en un disco una temática. Sí. Claro. Temas sueltos son temas sueltos. Seguro, seguro, eso. Eso es lo que iba. Antes pero nosotros me acuerdo que íbamos. Sale el disco de tal, la disquería a buscarlo. No, como loco, era. Esperaba que salga, ¿viste? Claro. Aparte, contabas como una historia larga. Sí. Había una correlación entre las canciones. Claro, era un conceptual, digamos. Aparte, el librito de adentro. Sí, no, eso era impagable. Impagable, el librito de adentro con las letras. Yo siempre iba la info. A los invitados. ¿Viste? ¿De quién grabó de invitados? Sí, esa parte claro. Me. Claro, es verdad. Me. Lo que, bueno, incógnita, ¿viste? Que eso, sí. Eso a favor de las redes ahora, que vos querés escuchar cualquier artista y lo tenés. Sí, lo buscás y ya está, sal al toque. Antes tenía, si no te lo pasaba un amigo que ibas a una disquería especial a comprar. De eso, a comprar, era difícil que te llegue algo, ¿viste? Es verdad, es cierto. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió, no? Lo que pasa es que ahora hay demasiada información, en todo sentido. Sí, sí, sí, sí. En todo sentido. Ayuda muchísimo. Sí, sí, ayuda muchísimo y confunde muchísimo también. Claro, las dos cosas. Sí. Y para nosotros que somos más grandes, sí, es verdad. Sí, los pibes la tienen más en claro. Sí, sí. Y te miran como diciendo, ¿cómo no sabes? Claro, es verdad. Claro, sí, pero tampoco, viste, googlear, me duele el ojo y cáncer. Claro, es cierto. O sea, te enterás de todo. Es así. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Exacto. Así que bueno, entonces chicos, el próximo viernes. Próximo viernes 3 de octubre, 22 horas, súper puntual. Tranquilo Venancio, festeja sus 10 años en Niceto Humboldt. A las 22 horas puntual. Vamos a hacer un gran show, un show largo. Con sorpresas. Vengan con ganas de bailar, con ganas de cantar, porque va a estar buenísimo. La banda está súper ajustada. Vamos a disparar unas visuales muy, muy buenas. Sí. Así que bueno, vamos a tirar la ventana por la casa. Bien, perfecto. Y le recordamos a la gente que sigan mandando mensajes. Tenemos dos entradas para sortear antes que finalice el programa, Don Coleman. Sí. Vamos obvio. A sortearla, así que. Don Coleman. Apellido. Apellido. Sí. Vamos a regalar un par para una persona, para que puedan ir acompañados, ¿no? Obviamente. Exactamente. Sí, claro, sí, porque sí. Para ir solo, que pasa, uno va por primera vez solo. Claro, capaz ponete lo ganás vos y vos no vas solo, pues no te van a dejar. ¿Y a quién? ¿A mí? A vos, no, sí. Yo he ido, ¿cómo que no? No. Lo hizo, al señor lo vi solo, ¿eh? Sí, no, sí, no sí, estaba sí. Acompañado, pero no, él no vio. Claro. Estaba acompañado, sí. Lo tenían ahí cerca. Los conocemos. Pero bueno. Bueno, chicos, le deseamos lo mejor. Por favor. Obviamente le agradecemos la visita de haber venido al programa. Las puertas están abiertas. A vos, Robert. Sí, gracias bueno, siempre, van a venir en noviembre. Van a venir en noviembre. Vamos a venir en noviembre, pero ya con guitarra, todo charango, todo. Transformamos un estudio acá adentro. Sí. Agradecemos a Hernán. A Hernán Carlos, que estuvo acá filmando, gracias, haciendo la sala en vivo. Sí. A toda la gente que nos vio, que manda mensajes y que bueno, que sigan mandando. Que están las entradas. Están las entradas acá para el próximo noche día, de viernes, primaveral, porque ya se viene primavera. El tiempo lindo. Sí, claro. Sí. Así que a disfrutar un buen show de rock con Tranquilo Venancio el próximo viernes. Así es. Así que no se pierdan la oportunidad. Gracias, bueno, gente. Lo mejor. Solo decirte gracias. Sí, gracias, Toti. Robert, siempre por la onda. No, por favor. Y siempre por darnos un espacio. Siempre lo súper agradecemos cuando nos dan un lugar para que suenen nuestras canciones. Así que gracias. Dale, buenísimo. ¿Qué podemos ir escuchándonos? Y yo me iría con un... ¿Noche de bar? Noche de bar. Noche de bar, bueno, denme un segundo que lo buscamos. Bueno, lo tenía acá en la lista, ¿eh? No quería esa, vos tenías que haber hecho otra. Pero claro, yo tenía que haber hecho. Pero yo no tengo el guión, no me dieron, no me dieron el guión acá. No vimos la letra chica. ¿Está chequeado esto? Parece que no, pero bueno. Soldado gris puede ser, ¿eh? Yo también. ¿Sabes? Me queda una pregunta ahora. ¿Tocan el viernes y después en diciembre? ¿Antes, en el medio, ninguna? Y no sabemos todavía. Ah, no sabemos. Capaz que sale algo, a sí. A confirmar. Sí, a confirmar. Pero bien, porque de octubre a diciembre... En noviembre pasado. Seguro algo tenemos, sí. Pero... No, no está confirmado. No está confirmado está bien, todavía. Está bien. Bueno, tranqui. Sí. Sumando fecha y para el año que viene, algún proyecto, algo... Y grabar. Sobre todo grabar. Sí. ¿Disco entero o por canciones? Vamos a ver, capaz que hacemos un... Hay una... Unas dos o tres canciones. Sí. Y ya para seguir grabando en el año. Claro. Y después darle formato que de disco a y un disco. Agruparlas. Agrupar, claro. Pero en realidad vamos a hacer unas tres canciones. Bueno, perfecto. Y ahí. Quizás vamos al verano para la costa, vamos para Entre Ríos, así que. Bien. Vamos a ver si viene por ahí el verano. Yo, como te dije ya en una oportunidad, Toti, a ustedes le falta ese golpecito de suerte para saltar para arriba, porque tienen todo. Hay, yo sé que en este mundo de la música hay las productoras que están escuchando. Claro, hay que tener palanca. Hay que tener palanca. ¿Quién te dice que después de hoy? ¿Quién te dice? Todo puede pasar. Vienen cositas grosas. Todo puede pasar. Mirá si son la Mirta del. Este programa trae suerte. Gracias, bueno, chicos. Gracias por venir, Sergio, ustedes, querido. Gracias por venir también. Gracias, chicos. Y vamos escuchando Noche de Bar entonces. A ver si suena. Ahí va. Tranquilo, Velancio, aquí en Que Sea Rock, Noche de Bar. Inesperado que pegó y knockout me dejó. Yo venía cascoteado en un mambo medio raro, sin cigarros y sumergido en alcohol. Y acá me ven. Cortas escapadas para vernos en 36 y la 2. Y acá me ven por estas horas el mar de frente, mi alma sola. Tantas noches de bar, cuánta soledad. Veces voy a saltar y morir una vez más. Cuántas noches de bar, cuánta soledad, cuántas veces voy a saltar. Y acá me ven por estas horas, el sol de frente, mi alma rota. Tantas noches de bar, cuánta soledad, cuántas veces voy a saltar y morir una vez más. Cuántas noches de bar. ¿Cuántas?

lo que sea va a pasar. Si ya estamos en un baile, no dejemos de tocar. Tomaría el tren de Oriente para no volver jamás. Los soldados se abrimos musicalmente las tercera hora, ya la segunda iba a decir. Qué raro que se nos va el tiempo a la miércoles, ¿no? De que se afloja, se nos fue el tiempo al diablo. 17 minutos de la hora 23. 19.2 de temperatura. Sí, disculpe el señor columnista, ya lo tenemos golpeando, ¿eh? Vamos. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, señor profe don Juanca Cardoso. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Se está durmiendo ya? Más o menos, casi. Y me imagino, después de un día agitado, ¿no? Semana ajetreada. Sí, sí. Claro, claro. Pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo está el tiempo? ¿Está por llover o está lloviendo? Acá está... El cielo está rosa que no, se cae. Cualquier la maravillosa. Momento se larga y no para más. Cualquier momento se larga. Sí, porque acá la tele dice cava con alerta por vientos y relámpagos. Oh, esperemos que no deje llegar, ¿eh? Sí, esperemos. Esperemos. Acá por ahora relámpago no, pero el viento está fuerte. Dice que hay una alerta de, no sé si naranja, que dice 60 kilómetros por hora, una cosa así. Bastante fuerte, zona. Bastante fuerte. Sí, sí. Bueno, hoy no se sale, ¿no? No, hoy no. Termina la columna. Y al sobre. Un par de reels de Instagram para ver qué pasó y a dormir. Y a dormir. Está bien, perfecto, perfecto. Así que bueno. Sí. Bueno, Juanca, querido, ¿le parece si nos metemos de lleno en la columna del día de hoy? Sí, empecemos. A ver. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, un aniversario del fallecimiento de Robert Palmer. Sí, señor. Fallecido el 26 de septiembre de 2003 en París. Bueno, Robert Palmer fue un músico, productor, compositor y multi-instrumentalista inglés. Exactamente. Multi-instrumentista. Sí, también. Instrumentista, ¿no? Inventó una palabra ahí, ¿no? Sí. Claro. No, pero bien, salió bien. Quedó. Era. Podía pasar. Considerado como un cantante de rock, sí. A lo largo de su carrera también interpretó una gran variedad de géneros musicales, entre ellos, por ejemplo, el funk, el blues, jazz, reggae, new wave, bossa nova, entre otros. Ah, de todo. Era un poco. Exactamente, digamos, le gustaba, digamos, probar y variar en sus estilos. Mirá vos. Dice que inició su carrera a los 15 años en la banda de Mandrakes, con quienes teloneó los conciertos de artistas como Jimi Hendrix y The Who. Después de un periodo con el grupo de Alan Bowser, entre 1969 y 1970, se unió a la agrupación de jazz rock Dada, que en 1971 se reestructuró para formar Vinegar Joe. Miró. Con dicha banda grabó 3 álbumes de estudio hasta que optaron por separarse en 1974. ¿1974? Exactamente. Qué bárbaro. Y a partir de ese año, digamos, comienza su carrera solista. Durante la segunda parte de la década de 1970, publicó 4 producciones con las que obtuvo un parcial éxito comercial en el Reino Unido y los Estados Unidos. después del lanzamiento de Clubes en 1980 y Pride en 1983, participó en el supergrupo The Power Stadium en 1985, editó su álbum debut homónimo. Su repentina popularidad lo llevó a organizar una gira de conciertos, pero Palmer renunció días antes de que iniciara para enfocarse nuevamente en su carrera solista. Por lo que leí, la verdad que yo desconocía este grupo, pero tuvo su popularidad en su momento, ¿no? No sé si ustedes lo conocen, de Power Station. Sí, de Power Station eran cuando se habían dividido Duran Duran. Sí. Se habían formado un par de integrantes de Power Station y otros Arcadia. Ah, mirá. Esa es la división de Duran Duran. Claro, después se volvieron a unir, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Bueno, Arcadia estaba Simon Levon, Nick Rhodes. ¿Cómo sabe, y John Taylor. Qué grande. Y de Power Station estaba un baterista que era, gracias querido, no, que era muy bueno, no me acuerdo era el, cómo era, pero era el morocho que le pegaba lindo a la... ¿Te gustaba el morocho? A la bata. Sí, en esa época sí, era joven yo. Era joven e inexperto. Bueno, pero se entendió como era formado de Power Station, que tuvo corto lapso de vida, claro, como Arcadia. Bueno, bueno, pero grandes músicos. Sí, claro. Obviamente. Sí, Juanca. Bien, bueno, en la segunda parte de la década de 1980 consiguió un importante éxito comercial en varios países con los discos Riptide, no sé cómo se escribe, Riptide, no sé cómo se pronunciará. ¿Está chequeado 1985. Esto? Sí, sí, sí, lo busqué en varios lugares, pero... Nombre difícil. Rip, como si fuera muerte, y después Tide, Riptide. Mirá, habría que ver la traducción, ¿no? Sí, no sé. Y Heavy Nova, 1988. Sí. Gracias a sus repetidos sencillos, Addictive, Adicto al Amor. Sí. En inglés sería Addict to Love. Y exacto. Simply Irresistible, o Simplemente Irresistible. Exactamente. Ganó en dos ocasiones el premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock masculina y recibió tres nominaciones en los Brit Awards. Sin embargo, paulatinamente este éxito decayó en la década siguiente, en donde lanzó cuatro trabajos de estudio con los que incursionó en otros estilos musicales, tales como el hard rock o la música africana. De ellos destacó Riding High en 1992, considerado por el propio cantante como su único álbum conceptual. Sí. En 2001 participó en un disco de tributo a Robert Johnson y trabajó como compositor para la banda sonora de la película The Yellow Bird, hecho que lo inspiraron para registrar un álbum orientado al blues titulado Tribe en 2003, que se convirtió inesperadamente en su última producción. Claro, qué abanico musical que tenía, ¿no? Anduvo por todos lados. Sí. Gran gran músico. Mencionamos al principio, claro, que claro, más o menos el ritmo que veía, ritmo que agarraba y iba probando. Mirá vos, un gran... Hay que ser buen músico para hacer eso, porque no es fácil, quizás, de pasar, como vos dijiste ahí al principio, de hacer una canción reggae a ir al jazz. Tal cual, claro. Y después a la bossa nova. O al blues. Al blues, tal cual. Qué bárbaro, ¿eh? No, son esos... tipo dotado, ¿no? Que nacen dotado con ese ADN adentro. Tal cual, tal cual. Claro, como a vos, que te gustan los dotados. ¿A mí? ¿Sí? Sí, yo soy dotado. Sí, sí, yo también. ¡Eh, cogote! Pero de otras cuestiones. Disculpe la cháchara, Juanca, Bueno, como decíamos antes, Robert Palmer falleció el 26 de septiembre de 2003 a causa de un infarto agudo de miocardio en París, Francia. Sí. Mientras estaba hospedado en el Hotel Warwick, solo unos meses después del lanzamiento del álbum que mencionamos en el párrafo anterior. Mirá vos. ¿Se sabe el motivo de la muerte? Sí, infarto agudo de miocardio. Ah, un paro cardíaco. Sí. Claro. Exactamente. O un caro cardíaco. Claro, caro cardíaco. Bien, después, más digamos relacionado con lo que es el legado, sí, respetado por la crítica, pero relativamente poco comercial, Palmer también fue conocido por su elegante forma de vestir. ya que a diferencia de otros artistas de rock, usaba traje de diseñadores italianos. Mirá vos. Un costado más fashionista, ¿no? De, sí, sí, nada, de, nada que ver con un rockero, digamos. Claro. Debido a ello, la prensa británica lo apodó de Hairdresser, el esteticista en español. Sí. E incluso la revista Rolling Stone lo nombró como el artista masculino mejor vestido en 1990. Mirá, mirá vos, qué bárbaro. Sí, digamos, de los videos que vi, de que son los temas musicales de con los que cerramos la columna, se veía eso, ¿no? La impronta de él, el traje, siempre rodeado de bellas mujeres, ¿no? Como que claro. Parece que su estética iba por ese lado. ¡Qué envidia! Sí, sí. Bueno, algunas curiosidades de la vida de Robert Palmer. Según el periodista Glenn Brown de Independent, él tenía una seguridad en sí mismo y era intolerante con los incompetentes y la ignorancia, porque a veces era considerado como una persona arrogante. Digamos, esto, digamos, algunas personas que han trabajado con él es como que señalaban que a veces no era un tipo fácil de llevar. Sí. Después señalaban que, a pesar de que era un consumidor de whisky y de tabaco, mirá, fumaba hasta 60 cigarrillos al día. ¿60 cigarrillos? El proceso del rock and roll. 60 cigarrillos al día. Tres paquetes. Qué bárbaro. Una cosa de loco. Nunca le atrajo los excesos del rock and roll y en vez de ello prefería jugar Scrabble o hacer crucigrama cuando estaba de gira, ¿no? Eso se dice, bueno. Sí, después, sí, sí, obviamente. Habría que chequearlo, ¿no? Sí, habría que chequear si no le daba la merluza. Claro. La merluza debe darle otra cosa. La merluza, estamos hablando del pescado, ¿qué estamos hablando? Sí, claro. También se le dice de otra forma. ¿A qué cosa? A esa, al molusco. Años posteriores a su muerte, su pareja Mary Ambrose comentó que su principal pasión era el modelismo, sobre todo construir camiones y aviones a escala. O sea, tenía mirá, ese hobby, ¿no? Sí, sí. De construcción de objetos, camiones y aviones a escala. Mirá qué bueno. Eso me llamó la atención, ¿no? Como que, como decía vos recién, ¿no? Gusto variado, digamos, cada cosa que veía, incursionaba. Sí. Bueno, después, de acuerdo con su madre Ann, su amor por la música comenzó cuando era pequeño, escuchando la radio American Forces Network y los discos que había en la casa, ¿no? Sí, sí. Eso, digamos, de dónde nace sus gustos musicales y su pasión por la música. Claro. Cuando les contó que quería ser cantante, sus padres se asombraron. Él mencionó: se rieron cuando dije que estaría parado al frente y cantando porque había sido muy tímido. Cuando comencé solía esconderme detrás de los amplificadores y tocar con los ojos cerrados, pero sabía que podía cantar, ¿no? Bastante interesante, porque fue un frontman importante, ¿no? Claro. Ya sea él siendo solista o cuando participó de estos grupos. Seguro, seguro. Después, digamos, haciendo un repaso breve de su vida relacionado con estos datos curiosos, también se señala que a los 12 años comenzó sus lecciones de guitarra y Garota de Ipanema fue la primera melodía que aprendió. A pesar de que estudió artes, abandonó la facultad porque no fomentaba el arte y decidió desarrollar sus gustos por el rhythm and blues. A los 15... mientras tocaba en The Mandrakes, trabajó también como diseñador gráfico en el departamento de fotografía del periódico local, del periódico local. Los periodistas que trabajaron con él lo recordaban como un adolescente flacucho con pelo de colorado. Mirá vos. Prácticamente hizo de todo. Sí, sí, no, la verdad que anduvo por todos lados, ¿no? A nada le decía que no. tal cual. Claro. Dice que a los 19 años conoció en la estación de trenes de Eslov a su futura esposa Sue, una diseñadora de telas. Según el cantante, quedó fascinado por su forma de vestir y porque estaba leyendo una historieta de ciencia ficción, género literario del que él era fanático. Mirá vos. Dos años más tarde la pareja se casó y al poco tiempo de comenzar su carrera solista se fue a vivir a Nueva York y en 1976 a Nassau, Bahamas. En 1987 la pareja, que se divorció luego en 1993, se mudó a Lugano, Suiza, porque la isla ya no era un lugar seguro para criar a sus hijos, James y Jane. Mirá vos. Y bueno, después cabe señalar que su hijo James recibió créditos como baterista en su último álbum Drive en 2003. No, fue el batero del disco. Y exactamente. Y bueno, y los últimos dos párrafos para cerrar esta parte. Sí. Bueno, hay que decir que al momento del fallecimiento, de su fallecimiento, mantenía una relación sentimental con Mary Ambrose, una pianista de formación clásica que conoció en los años 90 mientras ella trabajaba como camarera para compaginar sus ambiciones musicales. En el disco Rhythm and Blues de 1999, ella hizo de corista. O sea que también formó, claro. Participó de sus producciones. Sí, sí. La que era, digamos, la mujer de él en el momento de que falleció. Y bueno, y con respecto a su legado, él ha influenciado a otros artistas tales como George Michael, Simply Red, James Blunt, Chris Isaia y Zayn, Andy Taylor y John Taylor de Duran Duran, sí, que fueron además sus compañeros en The Power Station. Claro. Expresaron su profunda influencia en ellos, ¿no? Como mencionaba hace un rato Carlitos. Sí, sí. Y el guitarrista Steve Stevens, quien participó de su disco Don't Explain de 1990, lo llamó su mentor y mencionó que fue la primera estrella de rock que él conoció. Mirá vos, qué bárbaro, cómo es la historia, ¿no? Es cosas que suceden y quedan ahí marcadas para siempre. Sí, sí, tal cual, ¿no? Y como creo que en una parte de la columna se decía, ¿no? Que capaz que, no sé si fue mundialmente conocido, sí, pero con las personas con las que trabajó, sí, de las que participó de proyectos, siempre, digamos, lo marcaban como un, como este, ¿no? Que decía un músico notable, digamos, claro, que tenía como cierto prodigio para lo musical, para lo vocal. Y sí, bueno, sí, sí, sí. Que tenía una presencia que se hacía notar. Claro, quizás a nivel fama estuvo en la segunda línea, ¿no? Pero bueno, claro, un gran músico reconocido, es reconocido mundialmente. Quizás no tuvo el marketing que tuvieron otros, pero bueno. Sí, no, o alguno lo conoció. Yo en mi caso lo, sí, conocíamos primero por The Power Station y después como solista. Claro, después como solista, exacto. Claro. Bueno, perfecto. Tal cual. Bien. Y bueno, y ahora pasando a la parte histórica, sí, bueno, vamos a tomar el año 2003 para hablar de un hecho que sucedió en esa época, que fue la guerra de Irak. La guerra de Irak, claro, sí. La guerra de Irak fue un conflicto bélico que comenzó el jueves 20 de marzo de 2003, cuando una coalición de varios países encabezados por Estados Unidos invadieron Irak. Qué raro. Y finalizó el domingo 18 de diciembre de 2011 con la retirada de las tropas extranjeras. Sí. Bueno, este conflicto comenzó con la invasión de Irak y que derrocó al gobierno de Saddam Hussein. El mismo continuó durante gran parte de la década siguiente, cuando apareció una insurgencia para oponerse a las fuerzas de la coalición y el gobierno iraquí posterior a la invasión. Como decíamos recién, las tropas estadounidenses se retiraron oficialmente a finales de 2011. En 2014, Estados Unidos volvió a involucrarse en Irak, liderando una nueva coalición bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada, llamada Operación Resolución Inherente, a medida que el conflicto evolucionaba hacia la insurgencia en curso del Estado Islámico. Finalmente, en la guerra, el bando encabezado por Estados Unidos logró algunas cosas: ganar la invasión, ocupar el país, derrocar al gobierno e implantar un nuevo régimen con elecciones supuestamente democrática. Sí, supuestamente. Sin embargo, lo que el bando encabezado por Estados Unidos no logró fue encontrar armas de destrucción masiva admitidas por el mismo expresidente de los Estados Unidos, sí, George Bush, y su gabinete, que era en su momento lo que se decía en los principales medios de comunicación, claro, de Argentina y todo el mundo, que el régimen de Saddam Hussein tenía bombas nucleares, armas de destrucción masiva, que hasta el día de hoy no hay evidencia de que haya habido algo por el estilo. Bombas nucleares, ¿no? Pensaban. Claro. Sí. Bueno, no se encontró nada de evidencia. Exactamente. Y bueno, y después tampoco, digamos, se logró uno de los objetivos que se había planteado, que era el logro de estabilización del país. Sí. Irak se sumergió en una crisis sociopolítica y una situación de guerra civil interna, ¿no?, que continúa hasta el día de hoy, con la presencia de los grupos terroristas como Al Qaeda. Claro. Y bueno, ahí, digamos, termina lo que es la parte histórica, ¿no?, de la columna del día de hoy. Muy bien, perfecto, Juanca. La verdad que muy muy buena la columna del día de hoy. Uno conoció un poco más lo que fue la vida musical y de todo un poco de Robert Palmer, un gran artista, como dijimos antes, quizás en la segunda línea, pero no menos reconocido que otros. Así que muy bueno, y bueno, obviamente recordar lo que pasó con la guerra de Irak, ¿no? Sí. Así que sí, bueno, sí, bueno, sí, lo dejamos que vaya a descansar tranquilo, mire un poco de Reels. Que disfrute de la lluvia cuando golpee ahí. Tómese algo fresquito si quiere, o algo calentito, no sé qué prefiere. Y me parece que hace un té y al sobre, como me recomendaste. Olvídate. La noche, la verdad que no se presta para otra cosa, ¿eh? En cualquier momento no. Empiezan a caer de punta. Sí, tal cual. Bueno, lo último para decirlo, el nombre de los temas. ¿Qué? El primer tema se llama Bad Case of Loving You, Doctor Doctor. Sí. Y bueno, el segundo tema que habíamos mencionado antes, Addict to Love. Exacto, gran tema, clásico. Eso. Ese, ese vi el video y me gustó la estética, me gustó el cómo está armado musicalmente. Claro. Un clásico video de los 80. Sí, totalmente. Así que bueno. Después lo que vi así rápido es que no sé si ese video era de una película o de una serie de esa época. Esa fue la parte que no... Tema... Creo que era la banda sonora de una película o una serie. Puede ser. Pero no indagué más, pero algo así vi rápido. Sí, puede ser. Habría que indagar un poco más, pero es muy factible. Así que sí. Pero sí, la verdad que, como decíamos recién, un buen artista, pero... Lo que tiene, bueno, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿no? Que tiene tanto artista de rock o pop que claro, a veces es difícil también sobresalir. Es verdad. En todo ese... Es cierto. Todo ese ecosistema. Es verdad. Así que bueno. Bueno, Juanca, querido, lo dejamos que vaya a descansar y bueno, tranquilo, disfrute de la noche. Muchas gracias, abrazo grande. Gracias, chau, Juanca. Chau. Así pasaba el profe Juanca Cardoso, aquí en Que Sea Rock. Vamos con Robert Palmer. Ya casi en el último tramo. Chau. Bad case of loving you. No pills gonna cure my head.

ni remontada ni milagro. Real Madrid perdió con el Arsenal y se quedó afuera. Debía levantar la derrota 3-2 en Londres. 3-2 en Londres, perdió el local. 3-0. 3-0. ¿Qué dije? 3-2. 3-0. Bueno. 3-0. No, traigo mal, pibe. No me expliques, hijo. Hay que aceptar lo pactado. A partir de ahora, los españoles no toleran el arroz. ¿No toleran qué? El arroz. Ya no se lo banca más. ¿Por? Y por Declan Rice. Por Declan Rice. Ah, bueno. Ah, bueno. Y le metió dos goles Rice, arroz en inglés, para los que no se saben. Hijo tigre. Hijo tigre. Ya va a estar mal en el país. Pelotudo. Y después el que pasó también fue el Inter de Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. ¿Quién es Laucha Martínez? ¿Cómo se llama? Laucha Martínez. ¿No es Lautaro Martínez? Laucha Martínez. Bueno, sí. Si vamos a... El Toro Martínez. ¿Cómo es Laucha? Se llama Lautaro. Bueno, nunca en mi vida escuché que le dijeron Laucha. Claro, bueno, a mí me gusta. El Toro. El Toro. Bueno, bueno, bueno, bueno. Paremos. Un paremos. Paremos. Paremos. Paremos. Paremos. Paremos. Paremos. Paremos. Paremos. ¿Cómo te llamas? ¿Yo, Lautaro? Sí. ¿Y cómo te digo vos? Lauchi. Bueno, bueno. Yo te digo Laucha. Ah, pero eres Lautaro el Toro Martínez. Le mandamos un saludo al Laucha Martínez, ¿eh? Sí, yo le puedo decir gran delantero. Laucha Martínez, nadie conoce a ahora lo Martín. Ahora lo conocen. Yo conocía al Laucha Costa. Claro, no, claro. Laucha Martínez. Y ahora conocen a Laucha Martínez. Claro, ¿cuál es el problema? Estás escuchando el Sea Rock en previa del fin de semana. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente ya al último tramo, como siempre a las corridas. 50 minutos pasan de la hora 23, con capítulo 217 de Que Sea Rock, sí, aquí en FM Radio. Vamos a antes de que se largue la lluvia porque se ve que se... ¿Se está... viene el agua? En no Córdoba sé, se largó con todo, ¿eh? Ah, en Córdoba. Sí, bueno, nos falta para que llegue acá. Sí, no te creas, Cerca, Córdoba siempre. Supuestamente el servicio meteorológico dice que a partir de las 2 de la mañana se largaría. Bueno, veremos, a ver qué sucede. Ojalá acierten. ¿El lugar no llueve? Se largó ya. ¿Ya se largó ya? Sí, sí, sí. Oh. ¿En serio? No. Todavía no. No me asusto, no me asusto. Yo ya les dije, la tormenta fuerte, 6, 7 y 8. Bueno, 6, 7, 8. Qué programa nefasto. A partir de la. Entre las 6 o de 6 a partir de las 6 de la mañana. Bueno, perfecto. Ahí la tormenta fuerte. A partir de ese instante, te tomamos la palabra. Vamos a compartir el bloque del señor George Pietrafesa con toda la cartelera. Y si nos deja tiempo, decimos sí, algo. Sí, hay algo para mechar también. Arranque cuando quiera, don George. Meche, meche. Bueno, mañana llega Enrique Bumburi aquí a la Argentina, del estadio de Ferrocarril Oeste. Así que allí estará. Vamos a ver si conseguimos una entrada. Bueno. También los Paralamas. Mañana vienen a tocar aquí, en este caso en Sear Media, en la Avenida Corrientes 6271. Los Paralamas. También tenemos... Exactamente. También tenemos a Silvestre y la Naranja. ¿Y Tweety? Sí, no sé. Capaz que... ¿Y los 100 días de Ana? Capaz que toca también. Ahora está libre, Ana. Claro. Así que, sí, la sobreseyeron. Después de largo tiempo, ¿no? Sí. Bueno. Y sí, 10 años. La justicia de la Argentina. Seguimos con la agenda. Richard Coleman y el Transiberian Express se presentan mañana en Niceto Club. Mañana, sábado 27, en Niceto Vega 5510. Y también un picadito que tenemos para mañana, los Pérez García en el Estadio Obras. También tenemos a Miranda en el Teatro Metropolitano de Rosario a las 9 de la noche. Lo tenemos a Estelares en el Festival de la Cerveza en Mendoza. Festival Diego de la Cerveza. Frenkel. Sí, Potosí, no, en Mendoza. Sí. Y también lo tenemos a Diego Frenkel en Pétalo de Sol. En Furioso la Pétalo de Sol. Claro. Ojos de Cielo celebran 20 años. Ojos de Cielo. De Ojos de Cielo. Cielo. De, 20 años de álbum. Gracias, León. Gracias, León. Gracias, Charlie. De nada. Esto es mañana en el Teatro Vorterix, en la avenida Federico Lacroze 3455. También los jóvenes por Dioseros tocan en Reinas Rock. Esto es en Florencio Varela. Y la Chancha Muda, apareció la Chancha Muda. Apareció la Chancha Muda. Teatro Ópera de la Plata, mañana en la calle 57, número 770. Y el amigo acá de don Hernán Carlos Méndez Bedia, que apareció, no, Coine Jokan, apareció también. ¿Quién? Mañana, sábado, Coine Jokan, mañana toca... ¿Por qué hablas así? El Coinor, sí, es el Coinor. Ah, poderoso el chiquitín. Muy poderoso. Sigan mamando. Toca en Club Tri. Esto es en 20 de septiembre 2650 de en Mar del Plata. Mar del Plata a las 9 de la noche. Ustedes, señores. Don Méndez, ¿qué tiene Méndez? Sí, vamos con un pecadito de deporte, ¿qué le parece? Rapidito, vamos. Vamos con la fecha que se está jugando, ¿no? La fecha número 10. Tenemos los partidos de hoy. Platense y San Martín de San Juan empataron 2-2. Banfield y Unión empataron 0-0. Y Central Córdoba perdió de local con Tigre 1-0. Para mañana, 14:30 horas, Gimnasia Grima La Plata, Rosario Central. Mismo horario para Aldo Civi, Argentinos Juniors. 16:45, San Lorenzo, Godoy Cruz. 19 horas, Defensa y Justicia, Boca Juniors. 21:15, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín. El domingo 28, a las 15:15, Racing Independiente. 18 horas para River Riestra. 19:30 para Independiente de Rivadavia, Mendoza, Huracán. 20:15, Instituto Lanús. Cerramos el lunes la fecha con, a las 15:30 con Barraca Central Belgrano de Córdoba. A las 20 horas, Vélez Atlético Tucumán. Y perdón, y hay un partidito el martes, porque Estudiantes jugó Copa Libertadores ayer. Sí. Juegan a las 19 horas, Newell's con Estudiantes de La Plata. Bueno, yo tengo también acá que más de 4.5 millones de entradas pedidas de Argentina en el top 10 para el, esto estamos hablando del Mundial. ¿Sí? La pasión por ver obviamente al campeón del mundo. Sí. Ya tenemos las tres mascotas para la Copa. La de Canadá se llama Maple, ¿eh? La de México se llama Sayu. Sayu. Sí, y la de Estados Unidos se llama Clutch. Bueno, ya están las mascotas, así que... ¿Y a qué se deben las mascotas? Y que, bueno, y como todo... En todos los mundiales hay mascotas. Sí. El nosotros francés, tenemos al gauchito. Claro, el más guachito era. El más guachito. Este, Dembélé fue galardonado con el mejor futbolista del año, con el Balón de Oro. Y Donnarumma, por ejemplo, también fue el mejor arquero. Sí. En el fútbol brasilero se acabó el fútbol, dijo Renato Gaúcho. Después de quedar fuera de la Sudamericana ante Lanús, renunció en el Fluminense y asumió en su lugar Luis Ubeldía. Y también el que volvió a Brasil es el pelado Díaz. Sí, al Inter. Al Inter de Porto Alegre. Toda una movida de Alessandro esa. Sí, claro, obviamente. Así que bueno. Y después en vóley, Argentina quedó eliminado en octavo de final frente al campeón Italia y se terminó el ciclo como técnico de Marcelo Méndez, que fue muy exitoso en su paso por el seleccionado. Sí, George. Para que Hernán termine. Ah, ¿qué tenía, hermano? Sí, tenemos algo de Copa Libertadores, ¿eh? Tenemos los resultados de esta semana. Palmeiras le ganó 3-1 a River. Sao Paulo perdió con Liga de Quito, creo que es 0-1-0. Y Estudiantes ganó 1-0 a Flamengo y por penales terminó ganando el equipo brasileño por 4-2. No. El único representante argentino es Racing. Racing quedó. Exactamente, juega con Flamengo. Sí. George. Bueno, muy bien. Entramos en octubre, el miércoles 1 Rubén Rada llega con Agarrate Catalina, llegan al Movistar Arena, sí. En Humboldt 450. ¿Te quedó claro? Y el viernes que viene, también Rubén Rada y Agarrate Catalina, viernes 3, van a estar ¿en dónde? En Terapia de Murga. Esto es en el Estadio Atenas de Córdoba. Son nombres. Terapia de Murga. Sí, presentan en ese espectáculo. Bueno. En el estadio. Y bueno, Terapia de Murga. Rubén Rada y Agárrate Catalina. Claro, Terapia de Murga. Exacto. Terapia de Kevin. ¿Qué le van a poner? Terapia Viernes. Ahí lo tenés. Viernes que viene. Pelotudo. Viernes que viene. Viene del norte. Las pelotas tocan en Salta. El Baiano se presenta aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Niceto. Los Jóvenes Pordioseros, en este caso el sábado 4, próximo sábado, se presentan en Córdoba. También los Babasónicos van a tocar el próximo sábado 4 de octubre en el Hipódromo de La Plata. ¿Y a quién más tenemos? Bueno, las pelotas andan de gira por el norte. Sí. Bien arriba están las pelotas. Sí, a mí me pasa a veces eso. O están hasta los tobillos o están hasta acá arriba. El sábado 4. ¿No se le hinchan a veces? Sí, se me inflan tanto que. En Tucumán. Así que el viernes 3 en Salta y bajan un poquito. El sábado 4 en Tucumán. Y también el sábado 4, Santiago Motorizado se presenta en la Plaza de la Música en Mar del Plata. Y Árbol toca en Nido. Esto es en la provincia de Mendoza. Y sí, está Nido en Árbol, obviamente. Claro. Todo cierra. Muy bien. ¿Algo más le quedó a Mendes por ahí? ¿Algo en Sudamericana quiere? Vamos que nos vamos, Bueno, vamos que nos vamos. Los resultados de Sudamericana fueron. Lanús empató con Fluminense 1-1. Sí. En el global ganó Lanús 2-1, clasificado a Lanús. Y Atlético de Mineiro le ganó a Bolívar 1-0. Y Once Caldas perdió con Independiente del Valle 5-4 por penales, había salido en el global 2-2. Claro. Y partido, bueno, esto es regalado, porque la U de Chile le ganó 2-1 a Alianza Lima de Perú. Sí, encima juega con Lanús. Encima. La U de Chile juega con Lanús. Juegan primero en Chile y después juegan acá en sí, oh, señor. No creo que haya visitante. Si están suspendidos. Bueno, por eso. A estadio cerrado juega la U, ¿no? Me parece que sí. Eso sí. Me parece que sí. Bueno. Pero bueno, crea un morbo bastante. Y sí, la verdad que sí. Jugaron un quilombo. ¿Algo más le quedó, Jorgito? Bueno, las últimas dos. Vamos. El domingo 5 de octubre, ¿hay partido en River? No. 5 de octubre creo que no. No, por eso, bueno, entonces va a tocar Airbag en River, sí. Domingo 5 de octubre. Y los Caballeros de la Quema se presentan en el estadio. ¿Para quién es esto? ¿Para los Caballeros? No. Vino con delay el efecto. Salió los disco, Caballeros de la Quema. Disco nuevo salió de los Caballeros, Sí, señores. Sí, señor, está muy bueno el corte nuevo. Está todo bueno el disco. Sí. Los Caballeros de la Quema tocan en el Movistar Arena, presentarán seguramente este nuevo disco el viernes 10 de octubre. Y para el sábado 11, se lo digo rapidito, sí. Silvio Rodríguez llega el unicornio azul, aquí ¿no? a la Argentina. Mi sí, unicornio azul, ayer se me ocurrió. Lo va a buscar acá, de sábado 11 y 12 de octubre y también el martes 21 de octubre. Toca en el Movistar Arena. ¿Qué más? Kenny G llega también a la Argentina, toca en el Teatro Gran Rex. Kenny G, Pedro Aznar, por favor. Toca en Radio City, en Mar del Plata. Y nada más, cerramos aquí. Bueno, acá tenemos las dos entradas para Tranquilo Venancio, recordamos sí. El próximo viernes 3 de octubre festejando los 10 años ahí en Niceto Club, En Niceto. Exacto. Niceto Humboldt. Niceto Humboldt, así es. Humboldt Niceto Club. Coronel Niceto Vega, 5510 en Cava, en la provincia de Buenos Aires. Perdón, en la capital de Buenos Aires. Y acá, o sea, hicimos el random. Está dentro de la provincia, pero pertenece, claro, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hicimos el random con la computadora de los mensajes que nos habían mandado la gente. Y el ganador es Fernando de Avellaneda, que nos había dicho que, hola amigo de QCR, escucho el programa todos los viernes, tranquilo Venancio, excelente banda. Así que, oye, Fernando, comunicate después con nosotros por el WhatsApp aquí de la emisora, sí. Así combinamos para entregarte las entradas. Bueno, y que lo disfrutes. Obviamente. Exactamente. ¿Listo? ¿Algo más? Sí, podemos ir cerrando. Listo, ¿nos vamos? Muy bien. Sí, gracias, señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles. No, qué raro, no apareció un zorro todavía. Sí, pero está. Está en el caer. Las personas que hicimos posible el capítulo 217 de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Daporto. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador, bastante bien. Gracias. Guante de amianto. Hoy estuvo medio desaparecido en la supervisión técnica el señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Conan Ledesma, Rosca Floja, Paolo el Roquero, y alguno más me olvido, Spadea. Caballo de Polo. Caballo de Polo, claro. ¿Sabes por qué le dicen Caballo Polo, no? No, ¿por qué? Después le cuento. ¿Vos le pusiste? Yo no, yo te cargo. Siente cargo. Estuvo presente aquí haciendo hoy de camarógrafo, sí. Haciendo de co-conductor, deporte, de seccionista, sí. Y en su sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Méndez. Por nada. Estuvo en la columna hoy, Escuela de Rock, el señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo a Juanca. Está durmiendo. La próxima semana que tenemos, una vuelta más. Obviamente. Una vuelta más, claro. Con el señor medio perdido. Jorge Pietrafesa. Saludos. Sí, seguramente. Y más adelante vendrá la chica del séptimo arque. Del séptimo arte. Sí. Una para ver. La señorita por ahora, Romilita Veral. Señorita por ahora. Sí, claro. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar, por acompañar. Sí. Y por seguir al Que Sea Rock. Sí, y el aguante. El aguante, el aguante justamente. Hay que aguantemos siempre el aguante. Una cosa loca. Artística, voz en off y ediciones. El Citri Air Master Edition. Saludos al Citri, Y a su baticueva. Saludos. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas. Conducción, producciones. Uy, y te hicimos compañía en la conducción. Ya lo dijo Napoleón. Vestime despacio que estoy apurado. Exactamente. En la conducción. Directamente de la ciudad de Lugano, en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. ¿No conocés, no querés conocer más la baticueva? No. Gracias, George. Te achutaste, ¡Sigo huella! ¡Cogote! Aquí también haciendo co-conducción el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, Méndez. Hasta el viernes 10. Gracias, hasta el 10, Hasta el 10. Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado, el no vidrio, el señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winipú, Panda, Petero, Hormiguero, Ratis. Muchas gracias. No, gracias a vos, querido. Bueno, nada más por el día de hoy. Bueno, besito, te amo y ahora voy a comer la vianda que seguramente me trajeron. El viernes pasado se castigó lindo con la comida, También. Sí. ¿Cómo? Todos los viernes. Chao, George. Viernes. Un abrazo. Buen fin de. Chao, hasta el viernes que chau, viene. Chao, George. Adiós. Nos vamos con Shaquille, de Lumberjack. Sí. Chao. Hasta el viernes. Chao. Para vos, peluca. Yeah.